En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquel niño tuvo claro a qué quería dedicarse. Había personas, muchas personas que habían visto cosas extrañas en los cielos. Les iba a poner delante la grabadora, el micrófono, el cuaderno y la cámara. Había que convencerlos para hablar. El mundo y la sociedad hacen muchas veces que alguien prefiera el silencio. Y lo consiguió. Publicó artículos, libros, se hizo realidad aquel sueño, su sueño. Se hizo mayor y también se hizo algo viejo lo suficiente para darse cuenta de que ese silencio de los testigos es también muchas veces culpa de lo que ha venido en llamarse el mundillo, ese inmenso sector de gente interesado en las temáticas del más allá. Pero ese mundillo también es como una de las cavernas en las que se juntan muchas veces personajes que no perdonan el éxito de otros, que no perdonan que se amplíen miras, que uno se abra a otras temáticas, un mundillo en el que los egos, frustrados por unas cosas u otras, son monumentales y se miden en función de no ser como el presunto triunfador, un mundillo que no perdona que uno se pueda dedicar profesionalmente a eso que se defiende. Entonces en ese mundillo surgen voces, críticas, falsos escepticismos, desprecios y envidias, tantos y tantas que uno se aleja. Todos los mundillos son así, y este es muy duro, terriblemente injusto. Cada uno conoce el suyo. El que ese niño, o sea yo, conoce es este, y es un mundillo que me dejó de gustar. Lo que nunca desprecié es lo que buscaba. Hoy hablará en este programa el testigo fundamental del caso OVNI más importante de la historia de nuestro país, el del caso Manises, y su testimonio va a hacer callar a más de uno. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y los contenidos vienen a continuación. Ocurrió cuando un avión suspendió su vuelo ante la proximidad de un no identificado. Jamás había pasado eso. Y se pidió entonces al Ministerio de Defensa que ejecutara un scramble, es decir, un caza del ejército salió a identificar aquel objeto desconocido. El piloto que conducía aquel avión, aquel F-1, estará hoy con nosotros. Es una auténtica exclusiva, un testimonio revelador, único. Dicen que es el mejor expediente X de nuestro país. Casi 200 páginas tiene el informe oficial. Su protagonista, Fernando Cámara, estará hoy con nosotros en el Club del Misterio. También hablaremos de historia. Vamos a desvelar la existencia de un chalet en Usera, en Madrid, en donde en 1937 se torturó y mató a mucha gente. Y en Mujeres con Historia contaremos la de una miliciana a la que le robaron su hijo. Y muchos protagonistas, Eastwood, Antonio Banderas, Dani Rovira, estarán hoy en el callejón con José Manuel Escribano. Os recordamos, podéis participar en nuestro programa, nuestra etiqueta, nuestro hashtag es Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Además contaremos con Rafael Rivera, un hombre, un estudioso que dirigió la comisión científica que estudió a finales de los años 80 Mónica Nieto, lo que muy poca gente conoce. Bueno, Mónica Nieto era, se denominó así, la Uri Geller española. Era capaz de muchísimas cosas, aparentemente, con el poder de su mente. Lo que no se sabe, y lo que se ha comentado muy poco, es que Rafael Rivera después sufrió una terrible enfermedad. Le dieron un 1% de posibilidades de vivir. Le amputaron varios miembros. Esa parte no se conoce y hoy sabremos algo más sobre ella. Rafael Rivera en La Rosa de los Vientos esta madrugada en los encuentros cercanos. También tendremos Azul y Verde con Javier Sevillano. Nos va a hablar de los últimos avances en la investigación con un objetivo, la búsqueda de vida en otros mundos. Y faltan muy pocos días para saber quién presidirá el país más poderoso del mundo. ¿Será Hillary Clinton? ¿Será Donald Trump? Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Nunca en unas elecciones presidenciales estadounidenses los dos candidatos han presentado tantas sombras y despertado tantos temores en el mundo. El resultado es incierto a 48 horas de los comicios. El futuro regidor de la gran potencia mundial ya sabemos que no será una persona 100% fiable. Al margen de las ideologías, me preocupan las suciedades de Clinton y de Trump. En un rato explicamos sus malolientes alcantarillas. Será en materia reservada, en donde también estaremos en Estados Unidos. Allí están el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá, y el jefe de información internacional de Onda Cero, Ángel Gonzalo. Con ellos, con ambos, estaremos en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Una madrugada que será espectacular. Os damos, tomad nota, Silvia Casasola nos ofrece las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Que ya estamos un poquito afectados, ¿eh?, por los cambios de tiempo. Así que bueno, intentaremos aguantar como podamos. Buenas noches a todos, eso lo principal. Y esta noche en nuestro concurso tenemos tres genios de la pintura que no tuvieron éxito en vida. Los candidatos son Paul Gauguin, Vincent van Gogh y Johannes Vermeer. ¿Cuál de ellos, atentos, cuál de ellos fue esencialmente autodidacta? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es o también en @rosavientos en Twitter. Decirnos qué pintor es el que se esconde esta noche en La Rosa de los Vientos, y el que acierte, pues nada, recibirá un detalle estupendo del programa. Y vamos a conocer ahora mismo al protagonista del Expediente X. Ahora ha tenido un montón de difusión gracias a que el ejército lo ha colocado en su página web, al protagonista del Expediente X más importante de la historia de nuestro país. La 1:37, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Dicen que es el mejor Expediente X de la historia de España. 11 de noviembre de 1979. Un avión de pasajeros despegó desde las Islas Baleares con 109 pasajeros a bordo. Un no identificado se cruzó en su camino. Un inmenso ovni, dice el testigo fundamental de aquel caso, que dos veces del tamaño de un jumbo. Años después se obtuvo la caja negra de aquel vuelo, la comunicación que mantuvo con los diferentes centros de control implicados. Una caja negra que recordamos hoy y dice así. Barcelona, Calle 97. Calle 97, dígame. Confirmo usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. ¿Pues 97 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Pues ahora mismo estoy ahora a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. El vuelo se suspendió y a bordo de ese caza, de ese interceptor de la defensa, pilotándolo, nuestro siguiente invitado. Fernando Cámara, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Habrás oído esta grabación y esta caja negra unas cuantas veces. No sé cuántas miles, pero seguro que miles, ¿no? No, tanto como miles no, pero algunas veces sí. Y tú estabas a bordo de aquel avión, tú fuiste el responsable de pilotar aquel Scramble. ¿Qué fue lo que viste a continuación? Bueno, pues a mí me hicieron despegar en un Scramble desde la base de Albacete. Estaba allí en el servicio de alarma. Me dijeron que me dirigiese hacia Valencia y me contaron un poco pues el tema de lo que había ocurrido, que un avión comercial, este que se ha escuchado antes, había declarado pues una emergencia y se había dirigido hacia Valencia, su destino me parece que era Las Palmas o Tenerife. Y entonces pues que había aterrizado y que porque le estaban siguiendo pues, unas luces, unos objetos volantes, y que no estaban identificados en el radar ni correspondían con ningún vuelo que tuviese los controles de Valencia y de Barcelona, que eran los que tenían la responsabilidad del tráfico en esa zona. Según el informe oficial, la Expediente X, lo podemos denominar así, aquel artefacto volaba a una velocidad enorme. Lo que tú observaste, ¿coincidía o no coincidía con algo que tecnológicamente era posible en cualquier máquina de entonces? No es que volase a una velocidad impresionante o eso, ¿no? Sino que es que estuvo desde que aterrizó el avión comercial y hasta que llegué yo a Valencia, que pasó desde que dieron el scramble esto, pues aproximadamente tres cuartos de hora o una hora, no sé exactamente, eso estuvo parado en la vertical de Valencia. Estuvo parado, o sea. Y cuando yo me acerqué hacia la vertical de Valencia, entonces se puso a mi misma velocidad que yo llevaba, que era aproximadamente casi la velocidad del sonido, era .92 de Mach, y eso es lo que no se corresponde con ningún artefacto, sobre todo a la altura que estaba a aproximadamente unos 20.000 pies, son unos 7.500 metros. Entonces a esa altura se podía decir, bueno, es un helicóptero que se ha quedado ahí, pero ni a esa altura no pueden estar en estacionarios y no pueden ponerse, de pronto de estar parado, a ponerse casi a la velocidad del sonido. Parece que tú estuviste durante muchos minutos persiguiendo ese artefacto hasta que prácticamente se agotó tu combustible. Tú tuviste que volver a casa, a Los Llanos, en Albacete, a bordo de aquel caza, de aquel F1, porque ya no tenías combustible, ya no tenías queroseno en tu depósito, ¿no? Bueno, hay siempre un combustible de reserva que, dependiendo del sitio donde te encuentres, pues tienes el combustible para volver a tu base desde la que has despegado, y un poquito más, claro. Entonces, pues no es que estuviese persiguiendo a este, estaba persiguiendo a otro, porque este lo estuve persiguiendo hasta Zaragoza, y entonces me dijeron que fuese a ver otro que había por la zona de Sagunto, por el mar, y ese le estuve persiguiendo hasta Menorca, aproximadamente. Allí en Menorca, ya al cabo de una hora de vuelo, pues ya además me había puesto yo supersónico también, que consume bastante más, y entonces pues ahí ya tenía el combustible justo. Como estos aparatos, o lo que fuesen, ya no los veían desde Valencia, pues entonces el control de la defensa aérea pues decidió que me volviese hacia Albacete, y ahí está, ¿sabes? ¿Los radares que te más o menos te guiaban para poder contactar con este objeto? La zona comercial, los que controlaban el avión comercial, no lo identificaban, pero sí lo identificaban los radares militares. No, tampoco. Estos objetos no aparecían en el radar militar, que es el primario, que lo que busca es el objeto, e incluso el radar del avión, que es un radar más cercano, un radar de combate, tampoco lo detectaba. Yo lo estaba viendo delante de mí, pero no lo detectaba el radar mío, ni daba tampoco ninguna señal de infrarrojos. Yo llevaba misiles Sewinder con cabezas de infrarrojos y no detectaban tampoco calor. Eso sí, él me interfería prácticamente todas las frecuencias de mis dos radios, y me activaba un detector de amenaza radar que tienen, que es cuando te está iluminando pues un radar asociado a un misil. Pues, o sea que él a mí sí me detectaba, pero yo a él no. Yo a él lo tenía a la vista, pero no en los medios que tenía el avión no lo detectaba. ¿Se puede decir entonces, por lo que nos estás contando, que bloqueó tus radares y que te detectó y que tenía a su disposición las armas que tú llevabas, que las conocía perfectamente, y que de haberlas puesto en práctica, de haberlas puesto en vuelo, esos misiles, hubiera sido capaz de detectar lo que tú estabas haciendo en ese momento? pues al parecer sí me detectaba el mar de lo que yo le detectaba a él. O sea, además, yo el problema, no podía lanzar ni misiles porque no estaba. El misil se lanza cuando se ha bloqueado, cuando ha detectado algo y lo ha bloqueado. Como aquí no lo detectaba ni lo bloqueaba, pues no había forma de lanzar el misil. Que además tampoco iba a lanzar el misil, ¿me entiendes? Porque claro, esas cosas no eran agresivas. A ver. ¿Tu avión tenía algún equipamiento de poder grabar o poder fotografiar lo que tú estabas contemplando? Sí, afirmativo. Tenía un sistema de cámara, una cámara de vídeo, que la activé, pero no salió luego, no funcionó. No sabemos si no funcionó porque esto lo que fuese, pues evitó que funcionase, o porque falló. Normalmente en esa época era una cosa relativamente nueva esos, y fallaban bastante. O sea, yo vamos a dar el margen de decir que falló por un problema de mecánico, digamos. Hace unos años se desclasificó el informe de ese caso. Ahora ha tenido una repercusión enorme el hecho de que se hayan puesto en internet esos documentos, esos expedientes X, entre ellos el que tú protagonizaste. En lo que se ha dado a conocer, ¿tú notas falta de algunos documentos, algunas de las declaraciones que tú efectuaste a las autoridades militares en los días siguientes? ¿Hay algo en esos expedientes que a ti te genera dudas sobre ese proceso de desclasificación? No, yo creo que la documentación que se hace, el parte que se da abajo, y luego hubo una investigación, se nombró un juez informador que informó del caso, yo creo que estaba todo. A lo mejor, pues hombre, de todo lo que hay en papel está desclasificado. A lo mejor, pues no sé si la grabación de la cinta del MIA con el control de la defensa aérea, ese creo que no está, porque bueno, es un audio, ¿sabes? Pero lo que es de documentación de esa, yo creo que sí que estaba toda. Yo no participé en la investigación del juez, o sea, a mí, yo fui interrogado, digamos, por el juez que se nombró, y luego pues interrogó también a otras partes, a los pilotos, a los controladores, a otros y tal. Yo creo que sí que está bastante completo. En ese informe no se da una explicación a ese caso que además hemos de recordar llegó incluso al Congreso de los Diputados, pero después ufólogos civiles en diferentes grupos han expuesto explicaciones, que si estuviste siguiendo una señal de la sexta flota norteamericana que se encontraba en el Mediterráneo entonces, que si el piloto de aquel vuelo observó las chimeneas de escombreras y eso le hizo suspender aquello. Se han dado algunas explicaciones. ¿Tú qué piensas ante lo que se ha dicho, que en mi opinión es una auténtica barbaridad? Los pilotos, ahora te estamos escuchando, estás en un aeropuerto, siempre has estado vinculado al mundo del aire, ¿no? Eso no, vosotros no equivocáis nada de eso, ¿no? Afortunadamente para todos, claro. Nada, esos que se denominan ufólogos o que sean, y que no, se les ocurre una explicación de no sé, pues será de cocina de su casa o alguna cosa de esa, que no esté, y entre ya pues se dedican a decir que en el estado anímico en el que yo me encontraba, porque sí, lo de las luces, lo de las llamas de la chimenea de escombreras, no lo decían del piloto de comercial, sino lo decían de en mi caso, ¿sabes? Un absurdo total. ¿Entiendes? Eso es un caso como otros muchos ha habido, que no tienen una explicación, que se pidió además información a los americanos que estaban allí en la sexta flota, porque a los dos días o tres teníamos unas maniobras con ellos, y entonces pues no, ellos dijeron que ellos no habían hecho nada, ni era ningún artefacto de ellos, y ya está. Y entonces pues se calificó, ¿me entiendes?, pues como objeto volante no identificado. O sea, que además no conseguimos identificarlo, pues eso es lo que era, ¿sabes? Que además hay muchos otros pilotos han visto cosas como la que tuviste. No eres el único piloto de caza, el único piloto de las Fuerzas Armadas Españolas que ha tenido un encuentro de estas características. Tu caso es especial, fascinante, pero no es único, ¿no? No, que va, hay muchísimos. hay muchísimos, unos de estos de esta parte que se ha desclasificado, y otros pues de experiencias que han tenido, incluso pues a lo mejor no han dado ni parte de lo que han visto, ¿entiendes? Pues para evitar ahí decir, no, me van a tachar de que estoy más para allá que para acá, pues me cojo, me lo callo y ya está, ¿sabes? Pero sí, hay así en entre compañeros y eso, pues se comentan muchos casos, muchos de los que se han desclasificado, pues y luego vosotros que no se han desclasificado porque no han llegado a documentarse. A lo largo de tu dilatada carrera, Fernando, además de este caso que viviste en primera persona, ¿has tenido algún otro avistamiento? No. Otro de estos yo no. El otro compañero sí. Y luego sí estaba en Talavera la Real cuando hubo un caso de un hombre verde, pero no estaba yo. Yo no lo vi, lo vieron unos soldados que estaban de guardia, pero sí estuve muy cerca de la investigación y tampoco se descubrió qué era aquello. ¿Tú crees que el Ejército del Aire, en los sucesivos procesos de desclasificación, en este impacto enorme que ha tenido ahora el hecho de que se ponga en Internet, pero esos documentos eran conocidos desde hace algún tiempo, ¿crees que el Ejército del Aire ha intentado o intenta ocultar parte de la realidad de lo que está ocurriendo en los cielos? Yo creo que no. Prueba de ello es toda la desclasificación de estos cerca de 100 casos que se han desclasificado. Bueno, pues se terminó en el año 98. Hombre, sería bueno que si hay más casos, pues y lo consideran oportuno, pues que se desclasificasen, se hiciese otra desclasificación. Pero yo no creo que oculte nada. De hecho, yo cuando estaba en activo, pues siempre que pedían pues medios de comunicación, pues oiga, que manden a alguien a ver que diga sobre esto, sobre el otro, pues siempre me decían, oye, ves tú que tú sabes de esto, ¿sabes? Me mandaban a mí. Luego ya cuando ya pasé a retirado, pues ya no tengo que pedir eso, pero yo sé que cuando salgo por ahí o atiendo a los medios que me llamáis, pues lo hago, vamos, siempre, ¿me entiendes? Pues como antes me dieron los permisos el Ejército del Aire. Pero sin embargo se dice que los pilotos militares, los que han estado al frente de caza, son los mejores que existen, ¿no? Bueno, eso lo dice verdaderamente. La selección que se hace es se coge a los mejores, ¿sabes? Y yo pues gracias a Dios he tenido la suerte de volar pues en los aviones más modernos de la época en que estaba yo en activo y tener pues una experiencia de prácticamente, yo solo he volado aviones de caza, o sea, no he estado en unidades de transporte y he estado pues alrededor de unos 20 y tantos años volando. Tras la experiencia que viviste en Manises, ¿tu vida cambió de algún modo, Fernando? Pues no, para nada. Seguí allí en el destino ese, después estuve volando también los F-1 como comandante jefe del escuadrón que había en Canarias, después hice el curso hasta mayor y ya, no cambió para nada. Ni me sentí ni más guapo, ni más alto, ni más rubio, ni nada. Y el pelo pues se me cayó, pero yo creo que no era por eso. Pero, ¿tú piensas que lo que se observa en nuestros cielos, lo que viste tú, lo que han visto otros pilotos, no responde a una tecnología conocida terrestre? La mayoría de los casos a lo mejor sí tienen una explicación, pero normalmente la que son protagonistas pilotos de caza o pilotos de transporte o gente profesional de esto, normalmente no tienen una explicación de los sistemas de lo que hay actualmente. O sea, no la hay. Lo que pasa es que hay luego otros muchos casos que sí tienen explicaciones, pero que normalmente pues es que se conocen al cabo del tiempo, ¿sabes? Muchos testigos, por lo que nos has dicho antes, callan, y tú eres un piloto y sin embargo has contado tu experiencia. ¿Ha sido fácil dar ese paso? No tuve más remedio porque, claro, el caso mío es que aparte de ir yo en el avión, es que antes iba un avión de pasajeros que lo habían visto todos esos y lo estaban viendo desde el aeropuerto de Manises y desde la base de allí de Manises. Entonces, claro, ¿qué vas a ocultar? Es decir, hay otros casos en los que a lo mejor solo participa o ni siquiera vas bajo control, o sea, que lo ves tú por ahí volando en un sitio de esos y eres el único testigo y a lo mejor te callas. Pero en este caso, pues verdaderamente se dio mucha publicidad, me pidieron que eso, entonces estaba clasificado, no se podía dar información. Hubo un periodista que parece ser que pues, consiguió que le diesen la cinta de la conversación mía con el control militar y bueno, pues publicó hasta un libro y todo, ¿sabes? Entonces a mí el juez pues me dijo, oye, esto creo que sí, yo creo que este le han dado la cinta, porque se adapta bastante a lo que ocurrió, ¿sabes? Muchas veces cuando se quiere dar una explicación a este tipo de avistamientos, después de descartar por lo típico que ha sido un planeta, que ha sido pues eso, el helicóptero, un poco lo que hablábamos antes, se dice que es un prototipo de alguna aeronave experimental de la que no se tiene noticia. Tú, por las características que viste y viviste, ¿luego has notado que alguna nave haya tenido esa forma de moverse para que tú le pudieras relacionar? Pues no, verdaderamente no. O sea, sí, después se han avanzado en tecnologías de que no se detecten el radar, de aviones invisibles de estos, pero que tengan un movimiento como hacía aquellas cosas, han pasado ya muchos años y no tienen esa tecnología. En parte de ellas sí, pero no todas, no todas. Y estamos hablando de hace pues muchos años, del año 79, ¿eh? De todas formas, tú, Fernando, con los años te has mostrado mucho interés por estas temáticas de las que tú fuiste protagonista, pero la verdad es que lo que ocurre en los cielos llama la atención, sobre todo de alguien que ha sido un profesional precisamente del aire, como es tu caso. Has seguido de cerca otros sucesos y otros expedientes, ¿no? Sí, he seguido otros y luego pues ahí también pues me consultan a ver qué opino sobre algunos casos que hay o de estos y bueno, pues como ya estoy jubilado, pues me dedico por ahí a investigar un poco, a meter la lupa, a ver qué hay, incluso entre los documentos estos que están desclasificados, pues siempre mirando una cosa y otra pues encuentras alguna cosilla, ¿sabes? Fernando, la verdad es que es un inmenso placer y un orgullo contar con tu presencia. Hemos hablado muchísimo del caso Manises. Tú eres uno de los protagonistas fundamentales de aquel expediente, de aquel episodio. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, que hayas dado esa, bueno, pues que expliques a todos los oyentes qué es lo que pasó y que te hayas atrevido a hablar y que cuentes y que salgas a explicar aquello que tuviste la ocasión de presenciar, aquello que no todo el mundo lo confiesa, pero tú sí lo has hecho, Fernando Cámara. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo. Siempre a vuestra disposición. Adiós. Adiós. Un testimonio verdaderamente espectacular, el de Fernando Cámara. Estaba a bordo del F-1 que protagonizó el Scramble de Manises. Había aterrizado un avión en emergencia, un avión de pasajeros, jamás había ocurrido eso. Y el piloto, Javier Lerdo de Tejada, solicitó al Ministerio de Defensa, solicitó Defensa, que hiciera algo. Y ese algo fue enviar emisión de intercepción a un caza con este hombre, con este piloto, con Fernando Cámara a bordo, pilotando ese avión. Lo hemos escuchado, Fernando Cámara. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Esperamos en vuestros comentarios cualquier cosa que nos digáis. Almohadilla Rosa Vientos, mucha participación también, por supuesto, en el concurso de esta noche para averiguar cuál es el personaje oculto. Y también podéis contarnos cualquier cosa en Almohadilla Rosa Vientos relacionada con esta programa, con esta noche, que además es el último fin de semana antes de unas nuevas elecciones en Estados Unidos. Sabremos quién es el presidente dentro de muy poquito tiempo y lo trataremos hoy aquí en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Pero todo eso será después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar en este tramo del túnel del horror del chalet de Usera, en donde en 1937 hubo una matanza terrible atribuida a los republicanos en la guerra civil, y solo ahora se están conociendo algunos datos. Vamos a conocer algo más con una persona que ha investigado este suceso a conciencia. También vamos a tener materia reservada, pero antes de ir con ello, vamos con las nuevas pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Pues os recordamos que es un genio de la pintura que no tuvo éxito en vida y que fue casi autodidacta. Pero ¿cuál de ellos amaba tanto la pintura que intentó crear un taller de artistas? Paul Gauguin, Vincent van Gogh o Johannes Vermeer. En rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla rosavientos, decirnos cuál es el pintor que se oculta esta noche en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, Bruno, Silvia, muy buenas. Fernando, ¿en quién nos vamos a fijar más el año que viene y en los siguientes 4 años? Va a haber el nuevo presidente en los Estados Unidos y tenemos que saber quién vuelve o quién estará en la Casa Blanca. Si vuelve Bill Clinton o si se encuentra Melanie Trump. Vamos a ver, yo sí quiero dejar claro que voy a empezar con mi opinión. Nunca yo recuerdo unas elecciones en las cuales los dos candidatos sean tan poco queridos, ¿verdad? No solo poco queridos, que tengan el fango tan alto, ¿no? Tan, porque siempre en Estados Unidos las campañas salen todas estas cosas y tal, ya lo sabemos, pero que le llegue hasta el cuello. Todo eso me parece absolutamente gravísimo. Me parece gravísimo todo lo relacionado con el personaje de Trump, de lo que hablaremos, el acoso sexual, esa forma de comportarse con las mujeres, por solamente decir una cosa de entrada. Me parece que es que en cualquier país democrático, y eso ya le supondría que no sería ningún tipo de candidato. Y luego lo de Clinton, cuyo lío con los correos privados, ya sabes, eso de que si manejó un tipo de ordenador y en realidad debía manejar otro. A mí, sinceramente, no me parece de la gravedad. En España eso no tiene ninguna gravedad, pero sí me parece sumamente grave. En todo caso, el contenido, ¿verdad? Sí. Pero no, el hecho en sí, ¿no? Pero que están ahí, pero claro, tenemos a una Hillary Clinton con unas donaciones, a una fundación con unas donaciones absolutamente sospechosas, que tiene una fundación con su marido y resulta que ahí han donado Argelia, ahí han donado Qatar, Kuwait, Omán, hasta el rey de Marruecos les ha donado absolutamente todo. Y cómo, cuando su marido dejó de ser presidente, empezó a recuperar esa fortuna que teóricamente habían perdido a base de dar conferencias de ricos, conferencias de medio millón, sin ningún problema de si eran en Rusia y tal, y ella hizo lo mismo en estos últimos 4 años, cobrando solamente 200.000 dólares, pobrecita. Parece lo malo contra lo peor, un poquito lo que nos estás diciendo, pero sí que es sistema contra sistema o antisistema contra el sistema, un poquito lo que representan, pero casi casi todos somos un poco más de Clinton que de Trump. Sí, porque al final lo que nos parece a todos mucho más grave es que haya alguien que no respete aquellos conceptos que están más cercanos, digamos, al concepto de lo que es una democracia y sobre todo de lo que es un respeto por lo demás, porque hemos mencionado el acoso sexual o el tema con las mujeres, pero ¿cómo alguien puede decir que no sabe si va a reconocer la victoria ajena? O alguien como Donald Trump, que no tiene ideología, es decir, me da igual, porque uno es republicano, la otra es demócrata, uno es en teoría más de derechas que el otro, y cuando te das cuenta que Trump, su única ideología es el dinero, que dice esas cosas que dice contra los inmigrantes. Yo no puedo entender, ya espero que nos lo expliquen ya, a mí de todas formas me llama mucho la atención el hecho de que Trump, que todos sabemos que es un personaje verdaderamente detestable, a mí me lo parece Donald Trump, pero dice que él ha prometido, y la gente le ha hecho caso, levantar un muro contra los inmigrantes, los que pasan de México a Estados Unidos. Pero es que ese muro ya lo levantó Bill Clinton. Sí, no, pero... O sea, y lo levantó el marido de la persona que también se presenta a presidente de los Estados Unidos. Ese muro ya fue levantado en el año 93, quiero recordar, por Clinton. Entonces, quizá no, la diferencia es menos ideológica y más de formas. Vamos a ver, yo no me atrevería a decir esto cuando sé que nos está escuchando a Agustín, que vive allí, pero yo creo que la ideología que separa a los demócratas de los republicanos no es que uno sea de derechas y otro sea de izquierdas, al menos a Trump y a Hillary Clinton, ¿no? En el fondo estamos hablando de un centro y de un centro derecha, como mucho de diferencia, ¿no? Con lo cual la diferencia es que hay unos que van de, como Trump, que va de chulito, que va atacando de una forma salvaje a los inmigrantes, porque una cosa es lo que hacen en la campaña, pero luego sí, los presidentes de Estados Unidos, la verdad es que luego en el día a día hacen unas políticas hasta ahora bastante similares. De hecho, en su momento Trump apoyó económicamente a los Clinton. Sí, sí, claro, pagó la campaña, incluso fueron los Clinton a su boda, creo que fue, y tal, y decir que bueno, son amistades de la política, y lo que pasa es que Clinton, Trump ha dicho que bueno, que claro, que ellos tuvieron que ir porque de alguna forma era el pago por ese dinero que les habían ayudado. Pero a mí, que Trump no les pagara no me preocupa tanto como saber todos aquellos países que han estado donando estos últimos 4 años a la Fundación Clinton, con la esperanza, porque esto ya se sabía, que Hillary se presentara y llegara a presidenta de los Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí, eso no me preocupa tanto como a los estadounidenses, que allá ellos, sino como que en la política internacional puedan favorecer a países como los que hemos mencionado, algunos países árabes, ¿no? Nos vamos a ir precisamente hasta Estados Unidos. Onda Cero va a seguir muy de cerca todo lo que va a ocurrir, lo va a seguir con su equipo de gente, con, por ejemplo, que ahora mismo hablamos con él, con el jefe de información internacional de esta cadena de emisoras, con Ángel Gonzalo. Ángel, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches, buenas tardes casi todavía aquí. ¿Y cómo se vive en los Estados Unidos? ¿Hay ambiente preelectoral o casi casi ya electoral, porque quedan menos de 3 días para la convocatoria ante las urnas? Pues mira, yo he llegado el jueves por la tarde noche aquí, eso evidentemente te lo va a poder contestar mejor Agustín, que no en vano lleva 28 años viviendo en este país y se lo conoce de memoria. Podemos presumir de tener el corresponsal más veterano en este país de todos los medios de comunicación españoles, pero lo que sí que te puedo decir, me estaba pareciendo muy interesante, buenas noches Fernando, lo que estaba diciendo... Hola, sargento. Muchas gracias, Mercedes. Este señor al que hace 39 años que conozco, porque yo creo que puede haber una cortina casi muy nimia ideológicamente entre republicanos y demócratas en términos estrictamente ideológicos, por lo menos si lo vemos desde la óptica de Europa. A mí lo que me preocupa de estas elecciones, que yo creo que tienen elementos absolutamente nuevos, es que estamos hablando de un outsider, porque al final fuera demócrata o fuera republicano, cualquier candidato cuando llegaba a la Casa Blanca pues sabía que tenía que obedecer a unos estándares, sobre todo de convivencia. Podría ser más unilateralista, como era George W. Bush, o multilateralista, como intentó serlo Barack Obama, pero estaban encuadrados en estructuras y en organizaciones multinacionales, como puede ser la Alianza Atlántica. El problema es que este señor, el candidato republicano, ha encendido unas cuantas alarmas en la medida en la que ha flirteado, por decirlo de algún modo, con algunas amistades que están bastante lejos o que les interesa a la medida de lo posible que haya una cierta intranquilidad, una cierta inestabilidad en el seno de la OTAN. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a sus guiños permanentes a la administración Putin, a esa sensación de que Putin es un verdadero hombre de liderazgo frente a una administración débil como ha sido estos, a su juicio, estos 8 años de mandato de Barack Obama. Y yo creo que ahí estamos hablando ya de cosas demasiado serias, más allá de las misas, más allá de las donaciones, e incluso, me atrevo a decir, cosas extremadamente graves como las que estabais comentando, que es el maltrato verbal, porque físico yo creo que todavía no ha tenido oportunidad de hacérselo a los millones y millones de inmigrantes que han construido este país. Ya lo has dicho tú, casi 30 años, en 28 lleva de corresponsal, sabe muchísimo sobre los Estados Unidos, sobre lo que ocurre allí. Va a ocurrir el próximo martes, en la noche del martes en México, sabremos quién es el nuevo presidente y aquí en Onda Cero nos lo contará el corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas, Agustín. Bruno, Silvia, es mejor que nos quitemos del medio porque están aquí Mr. Ferdinand Rueda, que más es más conocido por Mr. Will, y Ángel, que son amigos. Ellos dicen que hace 39 años, yo creo que es mucho más, porque hay que reconocer una cosa, los dos están muy viejos. Puedo dar fe, ¿verdad, Fernando? Que en 1977 compartíamos entrada en la misma clase en primero de periodismo. Hoy, y de ahí hasta hoy han pasado unos días. Hoy he estado paseando por la ciudad con Ángel y la verdad que nos hemos recorrido, yo creo que unos buenos 10 kilómetros, y me pedía a gritos insistentemente un descanso para tomarse un café. Es más falso que un euro de madera este hombre. Desde luego, Silvia no está como tú, que tú estás como una rosa. Pero qué guapo eres. Pero ¿te ha pedido sentarse en el banco? Porque eso ya es un síntoma grave. Estaba pues con la lengua hace fuera. 28 años que no ve a Silvia, pero bueno. Pues casi. Qué malote. Yo, hay una cosa, Bruno, que has dicho. Yo sí creo que Trump tiene una ideología. Es la ideología del narcisista que no ha pensado en estos 70 años de vida nada más que en él. Es un racista. Yo sé que Ángel me ha escuchado otras veces lanzándole 24 adjetivos que he encontrado en la prensa americana. Di el copyright, que no eran tuyos, que eran de los principales periódicos norteamericanos. Que he encontrado en la prensa norteamericana, te podría poner incluso hasta más, hasta ya creo que unos 30. Pero si me permites, los voy a repetir aquí en este programa, porque Trump es un ignorante, un listillo, un sabelotodo, un pedante, un narcisista, un racista, un misógino, un xenófobo, un niño de papá, matón, analfabeto, creído, maleducado, egoísta, falso, mentiroso, charlatán, bravucón, deshonesto, inmoral, inculto, llorón, vengativo y presumido. Esa es la ideología de este hombre que quiere ser presidente de Estados Unidos y que probablemente esté en este momento, gracias a la intervención de ciertos personajes de una agencia policial que hasta ahora ha sido el orgullo durante mucho tiempo de este país, el FBI, puede estar hasta a unos 5 millones de votos de Hillary Clinton, si las encuestas se cumplen, que están muy apretadas, esto es claro, pero puede terminar siendo el candidato republicano en los últimos años que más votos obtenga si los votantes de raza blanca, sobre todo sin educación universitaria, se decantan por él, como indican las encuestas. Precisamente sobre ese asunto estoy completamente, yo creo que estamos prácticamente todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, de acuerdo con lo que nos decía sobre la figura de Donald Trump. Pero, Agustín, llama la atención precisamente eso, que en las últimas horas, eso dicen las noticias y parece que se traslada de las encuestas, Trump tiene muchas opciones de ser el próximo presidente de los Estados Unidos o va a estar muy cerca de Hillary Clinton. ¿Cómo se explica eso? Hay un dato importante. En este país no importa el número de votos que obtengan los candidatos. De hecho, en 5 de las últimas 6 elecciones presidenciales, los demócratas han conseguido más votos que los republicanos. En las de en el año 2000, en las que se enfrentaban Al Gore y George Bush, Al Gore vaya consiguió noche, más votos. Por cierto, la decisión vaya noche final, y vaya días posteriores. Sí, la decisión final fue en el mes de diciembre del Tribunal Supremo, que decidió que ya se dejaran de contar los votos en Florida, y George Bush ganó por 537 votos en Florida, pero a nivel nacional consiguió más votos Al Gore. Lo importante aquí es el colegio electoral. El colegio electoral, hay 538 miembros, que son 435 miembros en representación de los 435 componentes de la Cámara de Representantes, 100 miembros, que son los 100 miembros del Senado, y otros tres que representan al estado, al Distrito de Columbia, que es la capital, Washington. Esos 538, quien logra 270 es presidente. Y hay un dato importante. En las últimas seis elecciones presidenciales, los demócratas han conseguido el control de 18 estados, que suponen un total de 242 votos electorales. Eso es lo que se llama aquí la pared azul, la blue wall. Ya sabéis que Trump conoce mucho esto de las walls y de las paredes que quiere construir con México. Republicanos son principalmente 13 estados los donde han construido la pared, digamos, de color rojo, que suponen un total, son 13 estados que suponen un total de 102 votos electorales. No hay una cosa que demuestre más en los últimos días de campaña lo que las dos candidaturas creen que va a ser el resultado final el próximo martes que los lugares donde van a estar visitando. Trump va a visitar 10 estados en los últimos 3 días. Hoy mismo ha estado en Florida, Carolina del Norte, en Nevada y en Colorado. Nevada llama mucho la atención porque los hispanos, a diferencia de lo que sucedió en el año 2008 y en el año 2012 con Barack Obama, donde, claro está, los afroamericanos se presentaron en masa a votar a su favor, los hispanos van a tener un papel muy importante, vital, en que Hillary Clinton sea la vencedora o que Donald Trump pierda las elecciones, hasta el punto de que en este momento los latinos están a favor de Hillary Clinton por un 71 contra un 23%. Cuando digo a favor, hay que dejar muy claro una cosa: no se sabe si es muy a favor de ella o completamente en contra de Donald Trump. Eso va a ser muy importante porque parece que en algunos estados donde se está votando hasta ahora ya se puede votar por correo o también por adelantado, como en Carolina del Norte, los afroamericanos no están llegando a los niveles que tenía Hillary Clinton, que es algo comprensible, porque, claro está, tenían a un modelo que era Barack Obama, al que querían colocar en la Casa Blanca. Con lo cual, el voto hispano va a ser muy importante. Y hay una cosa, hablábamos del mapa electoral, 270 votos, electores, y la ventaja que lleva Hillary Clinton si mantiene esos mismos estados en los que han ganado los últimos seis candidatos demócratas. Todo se va a acabar inmediatamente a favor de ella si gana en Florida. Florida tiene 29 votos electorales y hay una zona muy importante de Florida donde los hispanos están votando en masa. Es en la zona de Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade, que es una zona en la que están ciudades como Palm Beach, Miami y Fort Lauderdale. En esa zona ha aumentado el voto de los hispanos en un 139%. Es una zona, Miami, en la que el 31% es el voto cubano. Y bien sabe Ángel que los cubanos, tradicionalmente, han sido votantes republicanos. Pero eso ha cambiado. Ha cambiado porque los hijos... Yo creo que estamos en una segunda generación de cubanos. No es más canosa, no es aquella gente, efectivamente. Los hijos del exilio ya son más demócratas. Pero sobre todo es que el centro de la Florida ha cambiado porque hay cada vez más puertorriqueños que han llegado desde la isla e inmediatamente que llegan a Estados Unidos pueden votar porque son ciudadanos norteamericanos. Hay también mucho centroamericano y sobre todo mucho venezolano. Y ese es un voto demócrata y eso puede ser muy importante. En Nevada, aquí todo el mundo está un poco admirado de que Donald Trump viaje a Nevada, cuando Nevada tiene dos grupos de votantes muy importantes, hispanos y sobre todo mormones. A los mormones les ha molestado mucho todas estas cosas que ha dicho, de que gracias a la fama puede tocar la entrepierna a las mujeres y que además les gusta y que le deja. Y sobre todo, ayer, que era el último día en el que se podía votar en Nevada, en algunos establecimientos, en algunas tiendas, en algunos supermercados hispanos de Nevada, en Reno, hubo colas de horas y horas para votar y la gente que estaba votando eran hispanos. Yo creo que esa gente hispana no votaba a favor de Donald Trump. Para terminar, esto se nos cae, este escenario se nos cae por completo si sucede una cosa que él dice que puede ocurrir. Y es un dato importante. En las elecciones del año 2012 votaron un total de 129 millones de estadounidenses, el 55% del electorado, lo que supuso que 106 millones de personas no votaron. De esos 106 millones, 47 millones eran blancos, de los cuales 24 millones eran hombres. Si los hombres blancos, de los que ha sacado lo peor que llevaban dentro, votan mayoritariamente sobre las cifras que ya se espera, y es ese voto oculto que tanto dice Donald Trump que existe, estamos hablando de unas elecciones muy apretadas y de que la victoria de Hillary Clinton, si se produce, sea por un pequeño puñado de votos. Yo creo que hay un tema que a mí me gustaría comentaros, y es la conspiración que yo considero que se ha producido en las elecciones. Y esa conspiración es, que tú mencionabas antes, que es el tema de cómo el director del FBI ha sacado, ha recuperado el caso de los email que, sin ninguna duda, como comentábamos al principio, Hillary Clinton tenía en su servidor, luego hizo desaparecer algunos, etcétera, etcétera. Pero lo ha sacado de absolutamente de la nada y de posiblemente de ningún tema. Pero ese asunto, es que me parece que el director del FBI, que si no me equivoco es un cargo político, el FBI puede conseguir, y ya consiguió en el Watergate el FBI acabar con Nixon. El FBI, en cierto modo, es de Trump, ¿no? Ángel, os iba a decir, estaba escuchando a Fernando. Agustín, Ángel, es igual. He tenido ocasión de leer un magnífico trabajo periodístico que viene publicado en el último número de Newsweek, firmado por un maestro, por Kurt Eichwald, que habla, es un texto larguísimo que habla de los interrogantes que abre este señor, precisamente cuando nos estamos refiriendo a asuntos relacionados con la seguridad, la ciberseguridad, Rusia, porque aquí hemos entrado en un bucle cuando estaba hablando Fernando Rueda de James Comey, del director del FBI. Yo, de las cosas más estrambóticas que he leído en los últimos días, ha sido un comunicado que surgió de la oficina del FBI. No se lo atribuían a él, entre comillas, pero evidentemente si llevaba el sello de la Oficina Federal de Investigación es que contaba con su visto bueno, en el sentido de que, bueno, de que Rusia ya sabemos que ha estado hackeando y ha estado introduciéndose en organismos y personas muy relevantes de este país, y vaya usted a saber cómo pueden llegar estos datos a manos de según quién. Os recomiendo la lectura de este asunto, porque entre otras cosas he tomado algunos apuntes. Por ejemplo, Trump es un hombre que ha venido negando sistemáticamente los ciberataques rusos a las instituciones occidentales, y de hecho es un tipo, según defiende Kurt Eichwald, después de haber hablado con multitud de fuentes, que Trump no ve mal los intentos desestabilizadores de Vladimir Putin en algunos países occidentales. Yo creo que debemos empezar a ponernos nerviosos cuando se habla aquí, por ejemplo, de la alarma en el seno de la OTAN, en concreto en varios países que no cita, por... Claro, estamos hablando de quién puede estar sentado en el despacho Oval cuando jure a partir del 20 de enero del año que viene, que es, entre otras cosas, el primer aliado de la Alianza Atlántica y el país que nombra al comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, con sede en Mons, al lado de Bruselas. Lo curioso del caso es que el Kremlin también considera un incapacitado a este personaje, porque dice que no puede dar la talla para dirigir la primera potencia del país, pero si me permitís, me ha llamado muchísimo la atención que un ex asesor de Donald Trump, como Carter Page, es un tipo que mantiene unas relaciones oscurísimas con algunos sectores de poder. Ya sabéis que el poder en la sombra en Rusia, da igual que sea la sombra y el sol, porque todo oscila en torno a Vladimir Putin y en torno al establishment del Kremlin. Pero también habla de un teniente general, de Michael Flynn, que es un tipo que suele acudir a las reuniones del canal de televisión ruso, del Russia TV, del RT, que es el brazo mediático del Servicio Federal de Seguridad. Y es un tipo que ha llegado a decir, por ejemplo, que las tropas rusas, que Rusia no ha estado en ningún momento en Crimea, defendiendo las tesis de Trump. Con todas estas cosas, y si le sumamos lo que se ha visto obligado a hacer el Reino Unido en los últimos días, de incrementar en más de 2.000 millones de euros el presupuesto en ciberseguridad, y después de que los compañeros del diario The Guardian entrevistaran al director del MI5, un británico de los servicios de inteligencia interior, que dijera que el problema que tiene Rusia es que dispone de herramientas para infiltrarse en cualquier entramado, en llegar a lo más alto del poder en el mundo, y que todos esos datos puedan revertir en manos de alguien o en el entorno de alguien que aspira a sentarse en la Casa Blanca, yo creo que estamos hablando de cosas efectivamente muy serias, que probablemente no nos haya dado tiempo, por la vorágine de la información, a reflexionar sobre las consecuencias. Ha habido, Ángel, Fernando, 17 agencias del gobierno estadounidense que han concluido que es cierto que el Kremlin ha pirateado los bancos electorales de varios estados y que ha lanzado una campaña de filtraciones a WikiLeaks y de propaganda organizada en medios que son aliados de Vladimir Putin, y tú citabas, Ángel, a varios de ellos, para desprestigiar el proceso electoral en Estados Unidos, generar duda en la limpieza de las elecciones, promover a sotogoche esa idea de que va a haber un pucherazo, que el proceso no es limpio y que puede haber fraude. ¿Y qué candidato coincide con estas ideas que llegan de Moscú? Donald Trump, que desde hace meses advierte a sus seguidores que estén muy atentos porque el martes puede producirse un pucherazo enorme si no gana él, claro está. Y cuando tú, Fernando, hablabas del FBI, uno de los dos candidatos a la presidencia va a perder el martes y esperemos que el perdedor reconozca su derrota y haga lo que han hecho otros, muchos, elegantemente, felicitar al ganador. Un concision speech, como hizo, por ejemplo, John McCain en 2008, que fue brillantísimo. Maravilloso, maravilloso. Y fue de una altura, claro, política envidiable. Al Gore lo hizo. Al fin y al cabo dijo que todos somos americanos y se ponía a disposición del presidente después de pelear durante tantos meses por esos votos, 537 votos en Florida. Algo que Donald Trump todavía no ha hecho, y eso es muy peligroso. Pero el gran perdedor de estas elecciones va a ser James Comey, el director del FBI, que, como todos sabemos, la pasada semana rompió una norma habitual de no inmiscuirse él personalmente o a la agencia en la campaña electoral 60 días antes de las votaciones. Es decir, si el FBI sabe algo de los candidatos en esos dos meses antes, históricamente no se ha dado a conocer. Y una de las teorías que se hablaba, y yo lo he expuesto en varios programas de esta casa, es que lo que hacía Comey era protegerse, porque si después del martes se hubiera conocido de que tenía información de que habían aparecido estos nuevos correos, que hay que dejar muy claro, estos nuevos correos, él no sabía el contenido, ni sus agentes tampoco sabían el contenido, porque no tenían una orden judicial para poderlos mirar, que estaban en el ordenador del marido de una de sus colaboradoras más cercanas y que pueden estar relacionados con el tiempo que Hillary Clinton estuvo como secretaria de Estado. Bien, yo pensaba que esto iba a suceder después, pero parece muy claro que ahora una de las razones por la que Comey decidió actuar hace dos viernes fue porque temía que el FBI filtrara inmediatamente a la campaña de Donald Trump la existencia de esos correos. Porque lo que está sucediendo dentro del FBI, que algunos llaman Trumplandia, es que los hombres del FBI, y también las mujeres, al fin y al cabo aquí los llaman los G-Men y las G-Women, los federales, se han decantado por el millonario y han filtrado a su campaña y a los medios como la cadena Fox News del magnate Rupert Murdoch noticias que son completamente falsas, como que Hillary va a estar puesta a disposición judicial por sus correos electrónicos y que va a terminar en la cárcel, o también otra cosa que es falsa, de que se ha abierto una investigación contra la fundación Clinton que dirige su marido, otra mentira. Pero claro, eso le ha dado a Trump el argumento de repetir una y otra vez ante sus seguidores, a pesar de que sabe que es mentira, porque le sirve para retratar a su rival como una criminal que va a acabar en prisión y que si es elegida presidenta provocará una crisis constitucional que incluso puede acabar con un impeachment. Y cuando esto lo dice, la gente empieza a gritar dos cosas. Una, encarcélala, y ayer en Ohio hubo alguien que dijo ejecútala. Él, cuando ve que la gente ya está aburrida y pierde un poco la comunicación con sus seguidores, saca que Hillary es una criminal y luego saca evidentemente lo de la muralla. Hoy lo ha hecho en Tampa, lo ha hecho, ha visto que la gente se está un poco dispersando y ha dicho voy a construir la muralla, la gente empieza a aplaudir, México la va a pagar, y ha dicho y si México sigue diciendo que no la va a pagar la vamos a hacer todavía mucho más alto. Entonces toda la gente empieza a aplaudir y él dice que es maravilloso y que todas las cosas van a salir bien. Fíjate, se pone a huevo a Ana Belén y a Víctor Manuel para los conciertos, para que canten el Abre la Muralla, que es muy recurrente. Cosas, ¿sí? Fíjate, Fernando, que aquí se está hablando de que Comey puede tener el mismo poder o la misma influencia que alguien que históricamente en el FBI se creyó durante mucho tiempo que era tan poderoso como el presidente, que no es otro que J. Edward Hoover. Durante todos estos últimos años, WikiLeaks y Julian Assange han sacado mucha información sobre Hillary Clinton, y parece que esa campaña contra Clinton se ha extendido a este periodo electoral hasta el punto de que da la sensación de que WikiLeaks apoya a Donald Trump. ¿Es esta lectura cierta? ¿Este extraño papel de WikiLeaks se ha dado? Agustín, Ángel... En ese artículo que citaba maravilloso de la portada de esta semana, del fin de semana de Newsweek, yo creo que la sensación, no sé si Ángeles coincide conmigo, no es que WikiLeaks sea el portavoz del Kremlin, sino que WikiLeaks en este momento, o mejor dicho, el Kremlin se ha infiltrado dentro de WikiLeaks para manipular toda la información. La pregunta es dónde no se ha infiltrado el Kremlin. Claro. Entonces, por ejemplo, ellos han robado, está claro, y las agencias gubernamentales norteamericanas lo han confirmado. Al Comité Nacional Demócrata y a los hombres y mujeres más cercanos a Hillary Clinton les han robado los correos electrónicos, con la idea, está claro, de fomentar esa imagen de Hillary como una mujer escurridiza, retorcida, de la que nadie se puede fiar, que es una mentirosa ambiciosa que quiere, lo único que quiere hacer es llegar a la presidencia. Y WikiLeaks, manipulada por el Kremlin, está ayudando a crear esta imagen que Trump utiliza para favorecerse. Eso está claro. Beneficio propio, sí, porque efectivamente yo creo que lo que queda claro en este texto del que estamos hablando no es que Vladimir Putin y toda la maquinaria de poder de la Federación Rusa estén a favor de Donald Trump. Es que están en contra de lo que significa una eventual administración Clinton. Sí, y sobre todo hay otra cosa, que ya he oído aquí en Estados Unidos, Ángel, que hay gente que dice que es muy probable que el Kremlin tenga ya información, vídeos o cintas grabadas sobre el candidato republicano que pueda utilizar a su favor si llega a la presidencia. Hoy hay una noticia. O en su contra, claro. Sí, claro, está comentando a todo el mundo. Pero aparte de lo de Rusia, los dos candidatos tampoco necesitan mucha ayuda para haber transmitido una imagen pésima de Estados Unidos, ¿eh? No, claro, eso es otra que el problema que ha tenido este proceso electoral es que lejos de, claro, venimos acostumbrados, yo recuerdo cuando estuvimos cubriendo las elecciones en el año 2008, de verdad que el acto en el Grand Park de Chicago, cuando se conoció que Barack Obama iba a ser el presidente de los Estados Unidos, y las horas posteriores eran, pues no sé si era algo parecido, podrá ser algo parecido el día que entremos en contacto por primera vez con inteligencias extraterrestres, o era la nueva llegada de Jesucristo, era algo por el estilo. Es decir, era un ambiente casi mesiánico, casi de comunión, de, bueno, también veníamos de lo que veníamos, pero es que en esta ocasión, bueno, hablábamos antes, por ejemplo, del discurso de concesión que hizo John McCain, que además yo era la primera vez en mi vida, no podía imaginarme que más de 500,000 de personas que habían votado a una persona aplaudieran como si solo fueran uno el discurso del candidato rival cuando se ponía las órdenes del nuevo presidente como comandante en jefe y como el líder de la nación y del mundo libre. En esta ocasión, es que no ha habido ningún entusiasmo. Yo precisamente lo hablábamos Agustín y yo, y fíjate, cuando empezábamos a hablar de Marco Rubio, de Jeb Bush, cuando empezamos a hablar de cuándo comenzó la carrera republicana para ir, haciendo la siega, digamos, hasta que iba a quedar solamente una persona que iba a concurrir a la convención. Yo, no es que tuviera la confianza, pero me sospechaba o albergaba alguna esperanza de que justo antes de la convención republicana hubiera un golpe en el seno del partido para que sacaran algún tapado o algún candidato que desalojara cualquier posibilidad, por remota que fuera, de que Donald Trump fuera el candidato definitivo. Pero estamos a 2 días de las elecciones, esto es lo que hay, y por otro lado yo creo que mucha gente va a votar con una pinza en la nariz, porque tampoco le entusiasma en ningún caso que sea Hillary Clinton la persona que se siente en el despacho oval, por mucho que simbolice que después de 8 años de un afroamericano una mujer se sentase por primera vez en la Casa Blanca, que en fin, que esto también tiene su venta, pero me parece que va a ser mucha gente va a optar por lo recurrente, es decir, es que no queremos en ningún caso a este señor, pues tendremos que votarle a ella. Se comentaba también, perdonar, la amenaza que estaba por ahí un poco en rumorología de ese posible ciberataque que están haciendo en otras ocasiones los rusos en el momento que a lo mejor los votos pues dieran más favor a Hillary, que a lo mejor pudieran manipularlo de tal manera que favorecer a Trump, que antes hacías tú una alusión al supuesto pucherazo. Pero es que también se están ahora movilizando mucho porque tienen una alerta máxima, ¿no?, en Estados Unidos como posible atentado. Hemos estado hablando de eso precisamente para el lunes. Bueno, mira, mañana tenemos aquí una gran ceremonia que es el Maratón de Nueva York. Yo el jueves cuando llegué aquí, cuando volé, me da la sensación de que el 90% del pasaje de mi avión podía haber venido corriendo porque eran todos runners que venían a participar aquí en esta prueba mañana por la mañana. El lunes es cuando en principio había alguna alerta o se elevaba un poco el nivel, pero ayer mismo el alcalde Bill de Blasio decía que no había una amenaza creíble como para poder cambiar los protocolos. Y tampoco hay una presencia policial desmesurada, dicho sea de paso. Esta es una ciudad, perdón, Fernando, esta es una ciudad en la que siempre está en máxima alerta, en la central, mucha policía. Tampoco hay un cambio de un día para otro. Hay una cosa importante. Hoy, en las portadas que van a ver los norteamericanos mañana, que ya las tenemos aquí en las medios digitales, tanto el New York Times como el Washington Post están hablando de que el mundo está mirando a Estados Unidos y que el prestigio de Estados Unidos está en juego y quizá ha bajado significativamente durante los últimos meses porque este país se está decantando por dos candidatos. Está claro que Hillary Clinton es la que mejor imagen tiene en el mundo, a pesar de todas las cosas de su fundación, que evidentemente yo, si fuera su asesor, la recomendaría que si el martes gana, el miércoles haga una rueda de prensa diciendo que voy a cerrar la fundación. Ellos dicen que no, que la fundación está haciendo un magnífico trabajo para luchar contra el SIDA en algunos países, su expansión por África, su expansión en Haití, pero ella puede dar el dinero que haya recibido, se lo puede dar a Naciones Unidas o construir alguna cosa, pero ella no puede ni un día más permitir que su marido esté en la fundación y que el nombre de la presidenta de Estados Unidos esté unido a una fundación como esta. Tiene que cerrar esa fundación inmediatamente porque una de las cosas que lo que van a hacer los republicanos si ella gana es comenzar desde el día 21 de la van a dejar que disfrute de los bailes del día 20. El día 21 van a empezar a hacer comisiones de investigación para investigarla, nuevos correos electrónicos, la fundación, la financiación de su campaña, todo, de todo. Van a intentar hundirla desde el primer momento cuestionando la legitimidad de su presidencia y que sea una presidencia de 4 años. Y eso puede suceder y puede ser catastrófico al país porque la presidencia va a estar paralizada. Incluso dicen que van a intentar evitar que se nombre a el puesto vacante del Tribunal Supremo, con lo cual el Tribunal Supremo quedaría siempre en la mayoría de las... Yo te digo el último nombramiento, el primer nombramiento que va a hacer, que es un nuevo director del FBI, cargarse al... No, este señor yo creo, este señor, en principio es un cargo por 10 años, la presidenta puede pedirle decir que ha perdido su confianza. Yo creo que este hombre probablemente antes de que llegue el nuevo presidente a la Casa Blanca va a dimitir, pero está obligado, Fernando, está obligado a hacer una limpieza, a tomar las riendas de una agencia federal de investigaciones en la que se ha decantado clarísimamente por este hombre fuerte que dice que va a cambiar a la nación y que va a hacer, y sobre todo eso es muy peligroso por la importancia que tiene y por las filtraciones que pueden seguir ocurriendo en los próximos meses y a lo largo de los próximos años si ella es la presidenta de la nación. Y cuando decía Silvia, Estados Unidos ha mandado a Moscú una advertencia por medios diplomáticos y por otros más discretos, es decir, a través de sus servicios secretos, el mensaje de que el Kremlin haría muy bien en no intentar por nada del mundo paralizar el proceso electoral alterando la suma de los resultados, porque muchos estados, ya sabéis, lo que hacen es que además de las copias electrónicas tienen unas copias en papel y eso es muy difícil de hacer. Pero si ocurre, estamos hablando de una guerra cibernética a mayor nivel. Y Estados Unidos, ayer mismo la cadena NBC daba como exclusiva, tiene acceso a algunas oficinas federales rusas, organismos importantes a los que puede hackear y lo puede hackear inmediatamente. Entonces estamos hablando de una guerra cibernética a gran nivel. Me estaba pensando el principio de destrucción mutua asegurada, pero en términos cibernéticos. Yo lo que, si me permitís, no sé, me parece que deberíamos, me da la sensación de que queríais ir concluyendo, no sé. En todo caso, pienso que van a ser 4 años muy intensos. para dentro y para fuera, según quien gane. Si gana Hillary Clinton, como estaba apuntando Agustín, va a ser una presión permanente por parte de los republicanos, la van a querer sacar absolutamente todo, pero de Estados Unidos para afuera, en la relación de Estados Unidos con el mundo, si gana Donald Trump, creo que se abren unos interrogantes muy complicados para todos. Bueno, o sea, pues va a ser un cuatrienio muy movido. Nos contarán aquí, en Onda Cero, toda la información, lo que ocurre en ese proceso electoral y quién es el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Ángel Gonzalo, jefe de información internacional de esta cadena de emisoras, y el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muchas gracias a los dos y que, bueno, pues que sean días tranquilos, pero que haya muchas cosas que contar, que son las que dan vida a esto del periodismo. Desde luego, no van a faltar. Muchas gracias. Adiós. Fernando, una última cuestión. Los servicios de inteligencia en el mundo del espionaje, ¿qué está diciendo ante todo esto? Porque seguro que hay informaciones, seguro que hay datos y seguro que ellos tienen su candidato, ¿no? Bueno, está claro. Aquí, en España, en toda Europa, bueno, en Estados Unidos. De entrada está claro. Hemos hablado del FBI, pero la CIA también tendrá su candidato, sin ¿no? Sin ninguna duda, y lo hacen, y ahora están todos los servicios secretos informando, porque a los países les afecta muchísimo, pero muchísimo, que el presidente de los Estados Unidos sea uno u otro, y sin ninguna duda debe haber habido informes en España y en otros países de los servicios secretos jugando a qué es lo que podría pasar. Todos tienen sus candidatos y lo que pasa es que lo hacen con más discreción. El director del FBI lo ha hecho con que ya te digo yo que como gane Hillary va a salir por la ventana. Hillary Clinton estuvo muy implicada y ha habido muchas informaciones sobre la muerte de varios diplomáticos norteamericanos en Libia, en Benghazi. Han aparecido muchos documentos que, bueno, pues hablan sobre ella, le implican determinados hechos en la falta de información, la falta de seguridad a esos diplomáticos. Esta noche en Operaciones Inexplicables, Fernando Rueda nos va a contar el caso de Patrick Reagan, que fue detenido por robar en esa embajada en Libia miles de documentos secretos y se los intentaba vender entonces al país de Gaddafi. En los tiempos de las nuevas tecnologías, en los que Edward Snowden sustrajo centenares de miles de documentos en una memoria diminuta y la sacó de su centro de trabajo escondida bajo uno de los cuadrados de colores de un cubo de Rubik, la historia que os voy a contar puede parecer tercermundista, sobre todo después de lo que acabamos de hablar, pero ocurrió en el año 2001, no hace tanto, en Estados Unidos. En 1995, Patrick Reagan comenzó a trabajar en una unidad tecnológica de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses en Virginia. Su vida siempre había sido complicada por sus malas relaciones sociales y su dislexia, que ya le habían hecho sufrir en el colegio. En 1999 se sentía aislado y deprimido. Solo se llevaba bien con sus cuatro hijos. El resto era un desastre. Su mujer había dejado de apoyarle, agobiada como él, por la deuda de $100,000 que no podían pagar. En el trabajo todos le despreciaban. Le consideraban el tonto del pueblo. Decidió cambiar su vida y llevar a cabo el espionaje contra su país más simple jamás ejecutado, demostrando que los sistemas de seguridad eran una birria. Por su puesto de trabajo tenía acceso a Intellink, una red secreta de servidores en la que se mete la información de inteligencia estadounidense. Planeó robar todo lo que afectara a países como Libia, China, Irak e Irán para vendérsela por una cifra que estimó en $13 millones. Un plan ambicioso que llevó a cabo de una manera sorprendente. Nada de descargar los informes en un pendrive, como habría hecho Snowden o las fuentes de WikiLeaks. Él comenzó a enviar a la fotocopiadora de la oficina miles de los documentos secretos que le parecían interesantes y a guardarlos en un armario que tenía junto a su mesa de trabajo. Esta operación no duró unos días, sino varios meses. Tal era el pasotismo que despertaba entre sus compañeros que ni uno de ellos se mosqueó por lo que pudiera estar haciendo ese tonto. La situación de desidia llegó a tal extremo que un día cambiaron los muebles de la oficina cuando él estaba de viaje y sus compañeros le vaciaron el armario y le guardaron los papeles por si los necesitaba. Cuando el cúmulo de papeles le desbordó, Reagan comenzó a meterlos en el fondo de la bolsa de deportes que llevaba todos los días al trabajo y los sacó sin que nadie de seguridad se interesara por ellos. Absolutamente increíble, ya lo sé. En marzo de 2001 mandó a la embajada libia una carta ofreciendo su información. Era un mensaje codificado que fue interceptado por el FBI, que comenzó a buscarle. ¿Cómo dieron con él? Siguiendo una curiosa pista, las numerosas faltas de ortografía de su texto. Tras encontrarle, le siguieron los pasos y le vieron enterrar en mitad del campo un recipiente de plástico lleno de documentos. El 23 de agosto de 2001 le detuvieron cuando se disponía a viajar a Zúrich para intentar venderlos en la embajada de Irak, Libia o China. Juzgado, pidieron inicialmente la pena de muerte, que fue reducida a cadena perpetua cuando aceptó identificar todos los lugares en los que había enterrado los documentos secretos. Como veis, no hace falta ser un gran genio para robar papeles en Estados Unidos. Madre mía. Por cierto, Fernando, dentro de unos instantes vamos a hablar con un investigador que ha estado de cerca, que ha seguido de cerca y que ha efectuado su estudio sobre el chalet, el túnel del horror en Usera, que se encuentra esa información en la revista Historia de Iberia Vieja, en donde tú también publicas este mes un asunto sobre Garbo, sobre el espía más importante de nuestra historia y de toda la historia casi, ¿eh? Sí, hemos intentado analizar con cierto detenimiento y con cierto análisis cómo Garbo no fue él solo el que llevó a cabo esa operación contra Hitler, que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera sido por su mujer, nada de eso habría ocurrido. Eso lo podéis leer en la revista Historia Iberia Vieja, junto a esto de lo que hablamos ahora en unos instantes. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene con un nuevo presidente en los Estados Unidos. Cada semana hay un nuevo presidente. Este será en los grandes estados del globo. Cero, la rosa de los vientos. La historia de la guerra civil está plagada de sucesos trágicos, entre todos ellos las matanzas, sacas, paseos y otros elementos de castigo que sufrió la población civil en ambos mandos generaron un terror enorme, con mayúsculas, nombres como Paracuellos, Aravaca, Badajoz, Talavera, y hoy hablamos del túnel de la muerte de Usera. Es uno de los temas que aparece, es una investigación verdaderamente espectacular que aparece en la revista Historia de Iberia Vieja. El autor de ese reportaje, Guillermo Fisfer, va a estar unos minutos ahí con nosotros. Guillermo, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Muchas gracias por invitarme. El túnel de la muerte. ¿Qué es el túnel de la muerte de Usera? Un chalet, ¿no? Sí, los sucesos del túnel de la muerte de Usera, bueno, se enmarcan dentro de lo que es el contexto de la guerra civil en Madrid. Fue una operación que se produjo en un chalet de la calle Alfonso Olivares número 4 del barrio de Usera, actualmente la calle Monederos. Bueno, pues una serie de asesinatos, de crímenes que se produjeron pues entre octubre y noviembre de 1937. ¿Y se sabe ya quiénes fueron los responsables de aquellos crímenes, de aquellas matanzas terribles? Bueno, los diferentes archivos que se realizaron a partir de 1939 por parte de las nuevas autoridades franquistas apuntan en un primer momento de una forma bastante clara a Casimiro Durán, que era capitán del SIM, Servicio de Información Militar, que es un organismo de inteligencia del bando republicano que se crea. Y bueno, pues en un primer momento sí que parece claro que fue esta persona y concretamente miembros del SIM los que por su propia cuenta pues realizan estas operaciones, aunque luego sí que se van a achacar a otros miembros del ejército republicano, concretamente la 36 Brigada Mixta, su dirigente Justo López, aunque bueno, no está realmente demostrado que esta facción del ejército republicano cometiera estos sucesos y parece más un poco más evidente que fueran miembros aislados del SIM los que por su propia cuenta, ya digo, pues cometían estos elementos, ¿no? Estos crímenes. ¿Qué se hacía a las víctimas? Cosas terribles, ¿no? Pues aparecen, la verdad es que bastante detalladas, un informe que se realiza durante el año 39 por parte de los médicos Piga y Aznar, que son los mismos médicos forenses que casualmente realizan el análisis forense a José Calvo Sotelo el 13 de julio del 36. Y bueno, pues aparecen en esos análisis descritos a las más de 60 víctimas del túnel de Usera, pues elementos pues bastante desagradables, pero bueno, que demuestran un poco la crudeza, son torturados de una forma bastante brutal, son engañados para llevarlos a esta a este chalet, y una vez allí pues les torturan para sacarles un poco la información que tienen, acusados de ser elementos de espionaje del bando nacional en el Madrid republicano, y pues todo tipo de palizas, torturas inimaginables, hasta que ya después pues efectivamente pues les sacan para fusilarlos. Esta masacre del año 1937 ha sido ignorada y silenciada durante décadas. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que sí que cuando realicé el proceso de investigación sí que se encuentra un silencio bastante llamativo. Los historiadores, por así decirlo, clásicos, ¿no? Los Hugh Thomas, los Paul Preston, Pierre Villard, pues sí que no recogen nada de este suceso de Usera. Paracuelles se convierte un poco en el protagonista un poco de la mitología franquista en cuanto al tema de la represión. Y la verdad es que el túnel de Usera aparece silenciado. Y no sabemos muy bien si probablemente por tema de desconocimiento, porque fue un suceso menor en comparación con otras represiones mayores, como fue la saca de presos de la cárcel Modelo, o por supuesto Paracuellos, Aravaca, y también suponemos que de una forma interesada por parte del propio bando nacional, para esconder un poco la vergüenza de los sucesos, y del propio bando republicano también, yo creo que un poco para silenciar un poco estos sucesos que se produjeron, ¿no? Entonces, estos sucesos los has investigado tú en una... Hay un trabajo verdaderamente sensacional, un trabajo de campo, una investigación que te ha dado la posibilidad de estar en el lugar de los hechos, porque en cierto modo se conserva con una serie de descripciones, ¿no? Sí, concretamente pues a través de las documentaciones que se han conservado en los propios archivos, que se realizaron croquis y fotografías y demás, pues también los libros, la bibliografía que se puede encontrar, muy escasa, pero que algo se puede encontrar, pues sí que se ha conocido que lo que fue el chalet, el antiguo chalet de la calle Alfonso Olivares, pues sí que se reconvirtió ya posteriormente durante la época franquista en un colegio de las religiosas teatinas de la calle Monederos de Usera, y allí sí que se ha conservado la parte inferior, pues lo que es la cripta, donde están, además de algunos restos como inscripciones, pues también las tumbas, o por lo menos las criptas de algunas de las víctimas, de las por lo menos 65 víctimas contrastadas de estos crímenes de Usera. Entonces, bueno, no se puede pasar por dentro, porque es un colegio privado, pero sí que está ahí el edificio y sí que se puede observar a día de hoy todavía estos restos. Terribles, además, las imágenes y las fotografías que tú has conseguido, en donde se observan esas víctimas, donde se observan los esqueletos de esas víctimas. Parece que estaban gritando, pidiendo justicia, ¿eh? Sí, la verdad es que cuando una vez que puedes consultar los archivos llama un poco la atención por el impacto que generan, porque además son imágenes, son fotografías que están intercaladas en mitad del propio texto, y bueno, pues tú estás leyendo la documentación, la descripción, la narración, y que de repente aparezca en primera plana delante tuya esas imágenes tan duras de esqueletos desmembrados y de todas estas barbaridades, algunas de las cuales pues podrán contemplar en el número de la revista, pues que la verdad es que sí que son bastante llamativas, y un poco pues es lo que se comenta, ¿no? Que hasta el punto de decir hasta dónde puede llegar el espíritu humano o la crueldad humana en un contexto desatado como es una guerra, ¿no? Y la verdad es que impacta. Y gracias a tu trabajo, gracias a tu investigación, se puede conocer un poquito más sobre este asunto. Felicidades por este trabajo, por esta investigación, Guillermo Fischer. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Bruno. Muchas gracias, Bruno, a ti por entrevistarme. Muchas gracias. Descubriendo la historia, aunque sea un episodio muy negro, el de los crímenes del barrio de Usera, ese chalet. En el año 1937 murieron decenas de personas torturadas. Allí los republicanos, el bando republicano, parece culpable de aquellos hechos, de aquellos auténticas ejecuciones. Ahí está en la revista Historia de Iberiabeja, este mes, en su tema de portada, Anarquistas, la revolución en España. Casi las 3 de la madrugada, continuamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después ahí continuamos un poquito más con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Twitter estamos, en nuestra etiqueta almohadilla Rosa Vientos y nuestra página web. Dentro de muy poquitas horas estará el programa de hoy con cada una de las entrevistas, cada una de las sesiones en la página web de www.ondacero.es. Una hora en donde tendremos en nuestros encuentros cercanos a uno de los parapsicólogos más importantes de nuestro país, Rafael Rivera. Ella estudió y dirigió la comisión científica para seguir de cerca esas supuestas capacidades mentales de una psíquica, de una dotada española, Mónica Nieto, catalogada en su momento algo así como la Uri Geller española, pero además tiene un mensaje muy importante que transmitirnos. Será una hora de programa en donde tendremos también Mujeres con Historia, hablaremos de cine con José Manuel Escribano y sabremos cuáles son las últimas noticias relacionadas con la búsqueda de vida en otros mundos, en azul y verde, con Javier Sevillano. Pero por supuesto, antes de ir con todo ello, resolvemos la incógnita de esta noche, el personaje oculto. Pues nuestro gran pintor, del que me declaro admiradora, solo vendió un cuadro en la vida, fijaros. Tras su muerte, además, su cuñada Johanna, viuda de su querido hermano y mecenas Teo, logró que su obra comenzara a valorarse y hoy es uno de los pintores más cotizados cuyos cuadros alcanzan valores desorbitados. Sí, lo habéis adivinado. Se trata del incomprendido Vincent Van Gogh, que esta semana ha sido noticia porque Martin Bailey, un experto en su obra, afirma que la cama retratada por Van Gogh en el cuadro El dormitorio en Arles resulta que podría estar en Holanda. La última pista es que la familia la cedió a la localidad de Bosmer tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues el alcalde y los vecinos del municipio están buscando como locos la cama de Van Gogh, porque si consiguen hallarla también va a conseguir, bueno, una cuantía incalculable. Así que pues bueno, en esta cama además él fue cuando se cogió y se cortó parte del lóbulo de la oreja y le encontraron desangrándose. Con lo cual es una cama que tiene muchísimo valor. A ver al final qué pasa. Y el ganador de esta noche es Álvaro Martínez, que participó en Twitter con Álvaro Marvin. Así que envíanos tu correo rápidamente con tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es. Las 3 y 8 minutos. Continuamos La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. A finales de los años 80, comienzos de los 90, se habló mucho de él porque fue el hombre que dirigió a la comisión de científicos encargados de investigar a Mónica Nieto, una mujer, una joven, una adolescente que estaba demostrando en Cáceres, en Extremadura, en España, tener unas capacidades psíquicas verdaderamente espectaculares, verdaderamente extraordinarias. Tenía un sexto sentido. Aquella comisión demostró que las cosas que hacía no tenían explicación ni truco. El hombre que dirigió aquella comisión va a estar esta noche con nosotros, Rafael Rivera. Es uno de los parapsicólogos más importantes de la historia de nuestro país. Pero además tiene un mensaje muy importante que transmitirnos, que nos habla sobre lo que él siempre ha defendido, el poder de la mente sobre el cuerpo, el poder de la mente sobre la materia. Y es que años después de estar en la portada de algunos periódicos, de estar presente en todas las revistas, él sufrió una enfermedad terrible sobre la que vamos a saber alguna cosa más. Le dieron los médicos muy pocas posibilidades de vivir, se le amputaron varios miembros y nos va a comentar cómo venció a ese dolor, cómo venció a esa enfermedad y cómo la sonrisa de Rafael Rivera sigue siendo muy grande. Es un recordatorio a esa investigación, pero también es un homenaje a personas como él, personas que luchan día a día para superar aquellos retos injustos que pone la vida por delante. You know the way to stop me. ¿Cuántas ganas de estar con él? ¿Cuántas ganas de conversar, de preguntarle muchas cosas? A Rafael Rivera, muy buenas noches. Buenas noches. Nos escuchas desde Brasil ahora, ¿no? Efectivamente, sí, y se oye perfectamente. Y se oye bien, el mundo está cambiando para muchas cosas, para bien, ¿no? Que nos podemos escuchar ahora, bueno, nos hemos escrito, nos podemos escuchar, las distancias se están rompiendo, ¿no? Exactamente, es así. Hay mucha gente que te conoce por una investigación de hace algunos años, que es quizá la parte más conocida, más popular, la investigación científica que fue extraordinaria sobre una persona que tenía unas capacidades, que tenía un sexto sentido, como le queramos denominar, en Cáceres, en Extremadura. Laura Geller española se llamaba, a Mónica Nieto. ¿Cómo recuerdas aquella investigación? Bueno, como algo, como bien has dicho, algo fantástico, como una gran oportunidad que tuvimos un grupo de personas de poder ser testigos de unos hechos pues realmente interesantes, ¿no?, dentro del mundo de la parapsicología. ¿Qué cosas os demostró, Mónica? Porque tenía efectivamente lo que decíamos un sexto sentido, lo que popularmente se puede conocer así, con ese nombre, pero la verdad es que os demostró ante la ciencia además muchísimas cosas importantes. Sí, bueno, en los dos campos, digamos, lo que para la seguridad se llamaba percepción extrasensorial y también el SICAPA, o sea, la acción de la mente sobre la materia, en los dos campos, pues efectivamente pudimos comprobar cosas. En el campo de la percepción sensorial, lo que llamamos visión a través de cuerpos opacos, clarividencia a través de cuerpos opacos, como por ejemplo poder describir una fotografía que estaba dentro de una caja herméticamente cerrada o poder leer un texto también oculto. Y en el otro campo, pues digamos, sí, es más espectacular el poder modificar láminas de distintos metales, dándole formas, doblándolos, etcétera. La verdad es que las fotografías que tú y tu equipo tomasteis son espectaculares, aunque Mónica Nieto con los años, con la edad, un poco se apartó de la escena pública, porque ella siguió demostrando en su petit comité, en su trabajo, demostrando que la mente a veces se puede sobre la materia, o siempre, Sí, sí, así es, sí. Lo que pasa es que, bueno, con respecto a nosotros, digamos que fue una planificación para 2 años. Entonces estuvimos trabajando 2 años continuos con ella y después, bueno, ya terminó aquello y ella, digamos, siguió su vida y ya está, ¿no? Hay que recordar que muchos científicos estuvisteis trabajando en aquello, ¿no? No, la verdad es que sí, que tuvimos la suerte de contar con colaboraciones de gente que del campo de la ciencia que colaboraron bien, y aquí eso quiero yo recordar, y también como un homenaje a él, al doctor Alfredo Bonavida, de la Universidad de Autónoma de Barcelona, fallecido no hace mucho tiempo, y que es un gran trabajo poniendo el laboratorio de física de la universidad al servicio de la investigación, ¿no? Fue una colaboración enorme de ese doctor en física. ¿Crees que es justo el apelativo que se dio entonces a esta chica, la Uri Geller española, o era mucho más que Uri Geller, por lo menos auténtica, eso sí? Bueno, para nosotros no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos cómo es el mundo de la comunicación y la a nivel popular, y bueno, no es extraño que hayan llamado así. Pero realmente, con Uri Geller, digamos, la única cosa que podíamos decir similar fue que ella empezó doblando cucharas, ¿no? Que es lo que hacía más este hombre, o sea, doblando cucharas o tenedores, que precisamente mirando un programa, cuando era muy pequeña, mirando un programa de televisión a Uri Geller, pues consiguió, ante el asombro de su familia, pues doblar cucharas y tenedores, y ahí empezó, digamos, la manifestación de sus capacidades, ¿no? Pero ese, digamos, que sería el símil, ¿no? Pero a partir de ahí ya hablamos de otras cosas, ¿no? cosas muy importantes que pudisteis demostrar. Una de las cosas que mucha gente desconoce es que después continuaron tus investigaciones, tus trabajos, pero que no todo el mundo sabe es que años después tuviste una enfermedad muy grave, terrible, y como consecuencia de ella tus extremidades superiores e inferiores de tu cuerpo tuvieron que ser amputadas. Sin embargo, veo fotografías tuyas y la sonrisa no la has perdido. ¿Qué hiciste para no extraviar esa sonrisa? La fuerza de voluntad supongo que es muy importante, ¿no? Bueno, una actitud positiva que es fundamental, ¿no? Y bueno, en realidad digamos que es una mezcla de varios elementos, ¿no? Que entraron ahí, que entraron en juego, digamos, ¿no? Y que hicieron posible de enfrentar esa situación, sobre todo a nivel médico al principio, cuando mi vida estaba totalmente en peligro, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que yo, cuando ingresé en cuidados intensivos en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, los médicos hablaron de un 1% de posibilidades de sobrevivir. Y además, a la semana ya hablaban de un 0%, incluso llamaron a familiares y amigos que fueran a verme porque no iba a salir de esto, ¿no? Y no solo eso, sino que después también, cuando ya conseguí superar, digamos, la muerte, estaba el problema de qué iba a pasar conmigo a posteriores. Y ese diagnóstico, que era muy sombrío, de que probablemente nunca volvería a caminar, pues afortunadamente no se cumplió. Fue una lucha para que no se cumpliera, ¿no? Entonces, es una mezcla de, digamos, fuerza, voluntad y más cosas, ¿no? Fuerza de voluntad, mucha lucha, eso es lo que dices, porque ahora te ves con esas prótesis, pero has vencido absolutamente todo, has vencido a la muerte. Muy pocas personas pueden decir eso, ¿no? Y ahora nos están escuchando personas que sus familiares, sus amigos o ellos mismos han sufrido una enfermedad, se sienten abatidos, y tu mensaje creo que puede ser muy importante para ellos. Un mensaje que hay que tener siempre esperanza y más confianza en uno mismo de la que nos creemos. Podemos llegar mucho más lejos, ¿no? Efectivamente, que es lo que yo además estuve colaborando, acepté colaborar en todo lo que pudiera con los mismos médicos, de hablar con pacientes que tuvieran problemas, que estuvieran decaídos y tal, ¿no? Sobre todo ese mensaje de que tú has dicho, has escrito muy bien ahora, que es un mensaje de positividad y que no hay que rendirse nunca y que siempre hay alguna forma de salir para adelante, siempre de alguna manera, ¿no? Solo que hay que luchar, buscarla y no dejarse vencer. Tú te agarraste a ese 1% de posibilidades para vivir que te habían dado y lo conseguiste y ahora vives quizá todo lo que has pasado, bueno, pues tiene mucho que ver en tu vida actual, en tu felicidad actual. Es importante, ¿no? Saber comprender y que la gente tenga ese mensaje, que a veces las dificultades son importantes para seguir construyendo la persona, para seguir evolucionando. No, y lo que tiene que tener claro toda la gente, y es un mensaje para todos los oyentes de tu programa, es que el sufrimiento es una oportunidad, no una tragedia, es una oportunidad para crecer interiormente, para fortalecer la voluntad, para ganar muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo y hay que desmitificar el sufrimiento, porque uno se le puede superar, es decir, puede servir para la persona, incluso luego tenga una vida más positiva, ¿no? Y yo sí, saqué muchos beneficios de ello. En realidad, eso me ha servido, como tú ya has apuntado, para en la vida posterior, pues tener precisamente más fuerza de voluntad, más deseo de vivir y haber perdido el miedo al sufrimiento y al dolor. Pero sin embargo, cuando los médicos te dijeron eso, ese fatal diagnóstico, supongo que es muy complicado no hundirse, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí no me dijeron lo del 0%. Eso me lo contaron después. A mí no me lo dijeron. El 1% sí, yo lo escuché, pero no hablaron de que ya daban por finalizado, que no habría solución. Eso no me dijeron. Luego sí me explicaron, ¿no? Y además también el tema de la amputación de las manos a la altura de la muñeca y de los pies a la altura del tobillo, eso también tardaron un poquito en explicarme la situación. Es normal, ¿no? Es normal porque ellos mismos me confesaron que había personas que solo con perder una pierna, por ejemplo, ya entraban en depresión profunda, ¿no? Entonces es normal que ellos tuvieran esa precaución. y sin embargo tú venciste, pero se hace muy difícil, ¿eh? ¿Cómo se enfrenta el mundo? ¿Cómo se enfrenta a uno ante una situación que físicamente es la que es, el que solo tiene la mente para ganar? Porque de un día a otro te encontraste sin esas extremidades superiores. No, claro, no es fácil, ¿eh? No es fácil, y sobre todo no sabes qué va a pasar después, si vas a, como hablábamos antes, si vas a poder caminar, si vas a poder hacer una vida con un porcentaje alto de normalidad, ¿no? Luego te das cuenta de que es un trabajo intenso que hay que seguir haciendo y que te van a ayudar además profesionales a hacerlo y que vas a ir aprendiendo a cada vez depender menos hasta el punto que puedas llegar, evidentemente, ¿no? Y afortunadamente, pues también por eso yo le hablo a la gente de que no pierda esperanza, porque yo mismo he comprobado cómo se puede, a través del trabajo continuo, conseguir hacer cosas que pensabas que no ibas a poder hacer en estas circunstancias. ¿Y qué queda en tu vida de ese investigador, uno de los más importantes que existió en nuestro país, investigador de fenómenos paranormales? ¿Queda quizá la fuerza de la mente, la demostración de eso, de que nosotros podemos, ¿no? No, claro, eso también me ha ayudado, ¿eh? Y también me ha ayudado en esta situación que estamos hablando, porque el haber podido ver cosas que normalmente puedes pensar que es imposible o muy difícil, poder ver cosas de ese nivel extrañas, que no tienen explicación lógica o racional, pues todo eso ayuda, evidentemente, ¿no? ¿Y la evolución de tu enfermedad, de tu mal, cómo fue? ¿Cómo es muy difícil porque es día a día, son muchos años, pero cómo ha sido esa evolución, cómo ha sido ese triunfo de la mente sobre el cuerpo? Bueno, lo primero fueron los tres meses primero en el que estaba hospitalizado, porque ahí fue donde aparte ya de jugarme la vida, luego también el tema de las operaciones, de la cirugía, y luego ya entrar también después en todo el proceso de fisioterapia, que era rehabilitación muy complicado. Recuerdo yo que la presentación de un libro mío que habla de esto, que cuando se hizo en el hospital de Cáceres, pues que uno de los médicos dice, bueno, que Rafael, la verdad es que dice, nos metió un lío, que nos encontramos en un lío, ¿qué hacemos ahora con este hombre, no? Claro, ellos lo pasaron mal también, ¿eh? Era un equipo de 5 médicos que lo pasaron también mal y tuvieron que luchar mucho, ¿no? El triunfo es de todos, evidentemente. En este libro yo hablo de ellos, explicando todo su gran trabajo, enorme trabajo que ellos pudieron hacer. Sin su trabajo tampoco tú hubieras podido salir, es un trabajo en equipo, ¿no? No, esa parte, claro, es fundamental. Ellos se entregaron, la verdad que se entregaron, o sea, fue una cosa que lo tomaron como algo muy personal y también como un reto, sobre todo un reto médico. Y tu familia, y tus amigos y todos, ¿no? Bueno, todo el mundo lo pasó mal, la verdad, mucha gente que lo pasó muy mal, pero también hubo mucha gente que nunca perdió la fe, ¿eh? Y sobre todo conocer a la gente que no pierde la fe, tenerla cerca, es muy importante, ¿no? Sí, hubo muchas personas, porque además, bueno, cada uno dentro de sus creencias, que aquí entran en juego, y hubo personas, incluso me llamaron, me acuerdo, de Uruguay, de México, personas que estaban orando. Y ahora estás mucho tiempo allí, ¿no? Mucho tiempo en América. Gran parte de tu trabajo se lleva a cabo allí, ¿no? Sí, porque bueno, he estado con el tema de presentaciones de libros y también, pues, ahora aquí en Brasil esto es, aquí hay mucho que se puede hacer, ¿eh? Aquí hay mucho que se puede hacer y sobre todo estoy fascinado con un campo, el campo de la mediunidad, aquí es grandes medium, pero cuando hablo de grandes medium, hablo de cosas constatadas, se pueden constatar, yo estoy constatando, como un investigador, constatando cosas que son reales, increíbles, ¿no? Y es un campo aquí muy interesante para investigar y para vivirlo de lleno. Yo no sé si por el sincretismo, por la cantidad de gente de diferentes sitios que fue a Brasil, pero Brasil es como una meca, ¿no?, de esos poderes psíquicos. Exactamente, aquí hay esos poderes de muchas clases, o sea, hay en el campo de la sanación, en el campo de la evidencia, en el campo de la evidencia, en el campo de la mediunidad, y sobre todo también el campo de la psicografía, es espectacular, porque yo he visto a reputados medios que hacen psicografía con multitudes y cómo ellos, digamos, dan detalles concretísimos de la vida de personas que ya murieron y que supuestamente se comunican a través de ello, ¿no? Y además, también lo que ocurre allí es un ejemplo para todos, porque la mediunidad, ese contacto con el más allá, es bastante más solidario en Brasil que en cualquier otra parte del mundo. Efectivamente. Es que aquí, además, no es solo eso. Aquí hay todo un movimiento, además, de tipo de crecimiento interior. O sea, está asociado. O sea, que no es un espectáculo. Aquí está, y tú hablas con cualquier persona, el brasileño en general está en ello, ¿no? Y no buscan esto, la gente busca ayuda a más niveles y estos medios auténticos de los cuales yo estoy, digamos, muy admirado, ellos están haciendo una labor también a nivel social, a nivel de ayudar a los pobres, a nivel de ayudar a las personas a ser mejores personas. Es un trabajo que va todo conjunto. ¿Cuándo te vemos en España, Rafael? Bueno, pues espero que estamos planificando para primavera. Y para primavera esperamos... Exactamente, creo que será, si todo sale bien, a primeros de mayo. Porque ahora estás muy vinculado a Zaragoza, ¿no? Ah, sí, a Zaragoza, por supuesto. Ya, afortunadamente, allí también ya participé años atrás en algunos congresos de Poder de la Mente y Ciencias Ocultas que se hacían ahí. Y también, pues, allí tuve una buena presentación de dos libros míos que tuvieron muy buena acogida y la gente fue muy amable y tengo ahí buenos amigos, muy buenos amigos. Esta canción, Anymore, dice nunca más, y nunca más, Rafael, el cuerpo debe poder sobre la mente, sino que la mente es la que tiene que tener poder sobre el cuerpo. Tu caso es una demostración de ello, lo investigaste y después lo comprobaste en tu propia piel. Sí, lo tuve que aplicar a mí mismo. Bueno, Rafael, es un enorme placer contar aquí contigo, hablar, charlar, conversar después de tanto tiempo, tenerte en estos micrófonos y sobre todo saludarte y darte las gracias porque tu ejemplo es un ejemplo para todos. De todas maneras, gracias a vosotros por invitarme para el programa, a ti especialmente, por tener esta oportunidad de volver a conversar contigo y con los oyentes, ¿no? La oportunidad es nuestra, Rafael. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir descubriendo cosas en del pasado. Aquí en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar la aventura de alguien conocida como La Jabalina. Es la historia de una joven miliciana a la que le robaron su hijo. Mujeres con Historia. Hace unos meses, un rosaventero llamado Javier Ponce Pérez se ponía en contacto con nosotros para solicitar que habláramos de su tía, conocida como María la Jabalina. María Pérez la Cruz, la Jabalina, fue una joven que solo vivió 25 años. Su militancia anarquista y su participación como enfermera en la zona republicana durante la Guerra Civil sería determinante para que fuera apresada y condenada a muerte. Pero ahí no queda la cosa, porque cuando María fue encarcelada estaba embarazada de 7 meses y, al igual que otras muchas mujeres de la República, le quitaron a su bebé sin que nadie de su familia supiera jamás cuál fue su paradero y ni tan siquiera si había nacido una niña o un niño. Muchas mujeres republicanas al finalizar la Guerra Civil vivieron un auténtico calvario. Gran cantidad de ellas quedaron viudas tras el fusilamiento de sus maridos. Otras veían cómo sus parejas morían poco a poco de neumonía o tuberculosis dentro de la cárcel. Pero además, ellas mismas también fueron acusadas y encarceladas por colaborar con la República, provocando un gravísimo problema. ¿Quién iba a mantener y cuidar de sus hijos si ellas iban a la cárcel y su familia no se podía hacer cargo de ellos? En esos casos, se les retiraba la custodia a los padres y metían a los niños en orfanatos. Según la ley, los republicanos no eran padres aptos para asumir el cuidado y protección de sus hijos, por lo que era mejor apartarlos y protegerles de ideales nefastos. En muchas ocasiones surgían situaciones más problemáticas aún. Son los casos similares al de nuestra protagonista de hoy. A Al igual que María, muchas mujeres republicanas ingresaron en prisión estando embarazadas o con hijos menores de 3 años. En estas situaciones, como mucho, les permitían convivir con ellos hasta que los cumplían, hasta que cumplían los 3. Después se los quitaban porque la ley así lo mandaba. Pero también hubo casos más fragantes y oscuros. Son los protagonizados por las personas, en muchos casos monjas de hospital, que robaron niños durante el franquismo, engañando a los padres cuando les aseguraban que su bebé había nacido muerto. El juez Baltasar Garzón fue uno de los impulsores desde la Audiencia Nacional en dar voz a las denuncias que llevaban tiempo presentándose por parte de familiares de mujeres presas violadas en la cárcel o ejecutadas después de dar a luz. Según el sumario que presentó el juez Garzón, que entregó el expediente a los diferentes juzgados territoriales afectados, los hijos e hijas de presas que fueron tutelados por el Estado, es decir, apartados de sus progenitores entre las fechas de 1944 hasta 1955, fueron casi 31.000. Y por supuesto, aquí no están incluidos niños tutelados en fechas anteriores porque no se tiene registro de ellos. ¿Y por qué no se tiene registro en fechas anteriores? Porque cuando la madre entraba a la cárcel con un hijo menor de 3 años, solo la inscribían a ella y no al bebé. Igualmente, pasaba con las mujeres embarazadas, por lo que la cifra es, a todas luces, incalculable. María Pérez de la Cruz, nuestra protagonista de hoy, fue una de esas víctimas y a través de ella queremos contar la situación que tuvieron que vivir muchas de estas mujeres. El hijo o hija de María, que si sigue vivo, tendrá unos 78 años, puede que no sea consciente que su madre fue una republicana de corazón, que nació en Teruel en mayo de 1917 y que sus abuelos, Manuel Pérez e Isabel La Cruz, se trasladaron a vivir a Sagunto porque tenían más oportunidad de sacar a sus 5 hijos adelante. Que en ese tiempo, en el puerto de Sagunto, llegaba el mineral de las minas de Ojos Negros en Teruel y era necesario construir un embarcadero y un ferrocarril que transportara el mineral al resto de Europa. Aunque tenían trabajo, la situación para los obreros era caótica. Vivían hacinados, con malas condiciones sanitarias y trabajaban muchas horas. Por tanto, las huelgas no tardaron en llegar. Y en aquel contexto de reivindicaciones de derechos laborales, fue creciendo María, la cual ayudaba a su madre en el puesto de verduras que tenían en el mercado, y además sacaba unas perrillas limpiando en la casa del practicante del Hospital de la Siderurgia. En 1934, María se inscribió en las Juventudes Libertarias y cuando estalló el golpe de Estado contra la República provocando la Guerra Civil, no dudó en ingresar en la Columna de Hierro como enfermera para ayudar y defender los principios de libertad contra el fascismo. En el puerto Escandón, situado en Teruel, la Columna de Hierro se fortificó intentando parar el avance de las tropas nacionalistas. Allí se encontraba María el 23 de agosto de 1936, prestando los primeros auxilios a los soldados caídos en el frente, cuando, en la refriega, una bala la alcanzó atravesando el fémur de una de sus piernas. La fea herida provocó que María pasara 4 meses en el hospital de Valencia hasta que el 24 de diciembre de ese mismo año le dieron el alta, seguramente para que pudiera estar con su familia en Navidad, aunque todavía tuvo que guardar reposo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea del fuego. Una vez recuperada, se incorporó a trabajar en las fábricas de siderurgia de Sagunto y más tarde en Cieza, reconvertidas ambas en fábricas de material de guerra. Concluida la guerra, el panorama para los republicanos era desolador al haber ganado el ejército franquista que imponía sus temidas reglas. Los republicanos que pudieron huyeron de España, pero en la gran mayoría, obreros con familia a su cargo, se quedaron a esperar las represalias. El 23 de abril de 1939, María, era detenida por orden del oficial jefe de la 24 Compañía Expedicionaria, que realizaba la típica labor de depuración de rojos. Cuando fue llevada al puesto de mando, comprobaron que estaba embarazada, asunto que no les importó en absoluto. Más bien lo contrario, porque María no estaba casada, y eso era una prueba más de su carácter libertino. El capitán presionaba a María para que delatara a los que habían combatido con ella en la columna de hierro en Teruel, pero como la jabalina no se mostró colaboradora, le raparon la cabeza y la pasearon como escarnio público, aunque después fue liberada. A finales de mayo le leyeron su confesión, en la que se incluía, además de lo relatado por ella durante su estancia en la columna de hierro, nombres y sucesos que ella no había mencionado en el interrogatorio anterior. Le insistieron en que firmara la declaración si no quería tener más problemas, pero María se negó, alegando que incluían contenidos que no eran ciertos porque ella no estaba presente en aquellos momentos y no podía confesar lo que desconocía. En un principio la dejaron irse, pero al día siguiente fue detenida en la cárcel de Sagunto sin acusación alguna. Apenas tenía 22 años. Finalmente, en el primer pliego de cargos la acusaron de auxiliar a la rebelión, de ser una mujer amancebada, de carácter libertino, y una exaltada que apoyaba activamente los valores republicanos frente a los nacionalistas. Cierto es que la jabalina, fiel a sus valores e ideales, había apoyado y auxiliado la rebelión contra el golpe de Estado fascista, pero aquello no era suficiente para condenarla a muerte. Entonces, el comité que la investigaba se puso a buscar testimonios que la inculparan de sucesos muchos más graves. Una vez recogidas las declaraciones de testigos que la acusaban de haber participado en diversos asaltos y asesinatos, el cruel destino de la jabalina estaba escrito. Su auténtico verdugo fue el coronel Federico Loigorri, máximo responsable de los juzgados militares especiales, quien se hizo el sordo y también el ciego ante las abrumadoras pruebas que exculpaban a la jabalina. El juicio que se celebró fue una auténtica farsa, pues María estaba condenada a muerte antes de que empezara. Estos fueron los crímenes que se le imputaron. Este tribunal la acusa de haber ingresado voluntariamente en la columna de hierro, asaltar la cárcel de Castellón asesinando a varios guardias, quemar el archivo de la audiencia en Castellón, asaltar también la cárcel de Valencia, asesinar al cónsul de Bolivia, asesinar a 8 sacerdotes y un diputado, y su acentuado izquierdismo, por lo que recibe el apodo de la jabalina. Solo una de aquellas acusaciones era verdadera: haber ingresado voluntariamente en la columna de hierro. El resto era una gran mentira. La columna de hierro había cometido una serie de incursiones y asesinatos en los que María no había participado, porque en esos momentos estaba reponiéndose de su herida de bala. Sin embargo, la acusaban a ella como si fuera la instigadora y brazo armado de los mismos. Además, se tenía conocimiento del testimonio de un vecino que se hizo eco de los rumores sobre María, acusándola de ser una de las personas que había quemado la iglesia de Sagunto. Pero eran rumores, no certezas. Igualmente, un camarada republicano llamado El Rebollo también la acusó de participar en el asalto y muertes de la cárcel de Castellón, el asesinato de sacerdotes y su implicación en el asesinato del cónsul de Bolivia, cuando jamás existió un cónsul de Bolivia instalado en Valencia y ni tan siquiera María conocía al infame Rebollo. Aquellos falsos testimonios refutaban lo que mantenía el fiscal. En su defensa declaró al director del hospital de Valencia, quien certificó que en las fechas en las que habían ocurrido los crímenes y asaltos de los que era acusada, María se encontraba en el hospital durante 4 meses recuperándose de las heridas sufridas en Puerto Escandón durante la batalla de Teruel. Loigorri hizo caso omiso y tampoco dio permiso a que se celebrara una rueda de reconocimiento con el Rebollo para comprobar si era cierto que conocía a María. Además, en cuanto a su apodo, la jabalina, también se inventaron que llevaba aquel mote por su acentuado izquierdismo y por su bravura. La verdad es que a todas las mujeres de la familia materna las llamaban así, por provenir de la zona de Jabaloyas, en la sierra de Albarracín. No contento el tribunal con ignorar todas las pruebas exculpatorias, incluyeron una ley en la sentencia que no permitía la petición de conmutación de pena de muerte. Sus padres estaban desesperados y presentaron un escrito solicitando clemencia al tribunal. Suplicamos sea revisada la citada causa toda vez que tenemos la seguridad que se trata de una acusación falsa contra mi hija por un desalmado que ni tan siquiera la conoce ni la ha visto nunca. No cabe duda de que se trata de una confusión, ya que mi hija ingresó en el hospital de Valencia el 23 de agosto de 1936, saliendo con el alta médica el 24 de diciembre del mismo año, convaleciente durante 3 meses más, haciendo constar que sí ingresó como enfermera en la columna de hierro. Lo hizo influenciada por su novio, que la engañó miserablemente, ya que ella tan solo tenía 18 años en aquellas fechas. De nada sirvió la carta suplicatoria de los padres, ni los documentos que juntaron avalando la conducta de su hija, ni las pruebas que demostraban que ella no había matado a nadie. Su pecado mortal había sido apoyar la causa republicana que, sumado a los testimonios acusatorios, aunque fueran falsos, eran motivo suficiente para condenar la muerte. La sentencia no se cumplió de inmediato, ya que María estaba embarazada, siendo trasladada el 4 de noviembre de 1939 de los calabozos del gobierno civil al hospital provincial para vigilar su embarazo de 7 meses. En enero de 1940, el responsable de la maternidad informó al director del hospital que María estaba en condiciones de ser trasladada de nuevo a la cárcel tras haber dado a luz. La jabalina volvió de nuevo a los calabozos y fue llevada a la prisión provisional de mujeres del convento de Santa Clara, para terminar finalmente en la prisión provincial de mujeres de Valencia. En la celda, María está recién parida, seguramente que con leche en los pechos, y sin haber podido disfrutar de su bebé ni un solo segundo. Al menos cuando estaba embarazada sentía la compañía de su bebé. Sin embargo, ahora sabía que jamás lo vería, que jamás estaría con su familia, que nunca sabría que ella fue su madre. Ya no le quedaba esperanza, tan solo aguardar la triste hora de la muerte, una agonía que duró 2 años más. El 8 de agosto de 1942, la jabalina era fusilada junto a 6 camaradas hombres en la pared del cementerio de Paterna, en Valencia, cuando tenía tan solo 25 años. Ella no lo supo, pero su madre acudió a Paterna avisada de la ejecución sumarísima y pudo escuchar los tiros, incluidos el de Gracia, desde la sala en la que esperaba. Y os preguntaréis, ¿cómo pudo tener el valor de aguantar aquello? Su madre, Isabel, lo hizo porque quería sepultar los restos de su amada hija, ya que si no había nadie que reclamara los cuerpos, los restos eran enterrados en una fosa común. Por eso Isabel soportó terrible villanía para que su hija y ellos mismos pudieran descansar en paz. En 2003, Carmen Pérez de la Cruz, una de sus hermanas, junto con Encarna Abella Bazategui, presidenta de la Asociación Dones Baladre, propusieron que se dedicara una calle o plaza a María la Jabalina en homenaje a todas aquellas mujeres que habían sido silenciadas y fusiladas tras la posguerra. Aunque la votación no fue unánime, se consiguió el objetivo y María Pérez de la Cruz la Jabalina tiene su calle en el barrio de La Pinaeta. En 2007, el exalcalde de Sagunto, Manuel Girona, quiso hacer justicia con la historia vital de la jabalina y publicó Una miliciana en la columna de hierro, un libro donde exponía un trabajo exhaustivo de investigación, buceando en los archivos y aclarando muchos detalles desconocidos de la vida de María, incluida la pérdida del paradero de su hijo. Hoy en día las causas de los niños robados durante el franquismo siguen abiertas y solo unos pocos han logrado saber cuál era su origen. Ese es el caso de Julia Gómez Martín, una de las niñas que ingresó en la cárcel con su madre republicana, Julia Martín de la Fuente, quien tuvo mejor suerte al ser conmutada su pena de muerte tras 30 años de prisión. Julia fue apartada de su madre cuando tenía 3 años, pero aún guarda recuerdos muy tristes de lo mal que lo pasaban en la cárcel. Dormíamos en el suelo a razón de un ladrillo y medio por mujer. Comíamos lentejas todos los días y teníamos que apartar los gusanos que flotaban en el cuenco. Nos tenían todo el día en el patio de la cárcel, lloviera, hiciera frío o calor. Las madres intentaban proteger a sus hijos y nosotros jugábamos. Tell me your story, I'll tell you mine. Hoy hemos recordado quién fue María la Jabalina, gracias a su sobrino, Javier Ponce Pérez, que al igual que nosotros, quiere rescatar del olvido la historia de mujeres como su tía. Mujeres bravas, valientes, que lucharon por la libertad, aunque la injusticia se cruzara en su camino. Nuestro sentido homenaje a todas ellas. Agradecer también a mis compañeros Rebeca Antolínez, Carlos Rodríguez y Nacho Arias su maravillosa colaboración. Y ojalá muchos de aquellos niños robados consigan saber algún día quiénes fueron sus padres y su verdadera familia. Within your trials. Nos queda tiempo para alguna cosa más, para, por ejemplo, mirar al cielo. Vamos a buscar el planeta, será en azul y verde con Javier Sevillano. Azul y verde. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hola, Silvia. Hola, hola. Se está utilizando un telescopio, un potente telescopio, para buscar eso, planetas o vida inteligente en otros mundos. Sí, todos sabemos el programa SETI de búsqueda de vida inteligente en el espacio. Bueno, pues ahora al programa SETI se le ha añadido, se le ha unido otro programa que es el programa, a ver si lo digo bien, Breakthrough Listen. Es un programa que han desarrollado a raíz de que una investigadora, Tavi Boyajian, exactamente se llama, en el año 2015, es decir, el año pasado, detectó un patrón de luminosidad demasiado potente en una estrella, ¿no? La estrella científicamente se llama la KIC 8462852. Todo el mundo, me lo apunto ahora mismo. Todo el mundo, evidentemente, se ha quedado con que la estrella se llama Tavi, como su descubridora. Bueno, lo que ha ocurrido es que esta estrella Tavi ha impactado un poco a los científicos y entonces, en vez de buscar el por qué brilla tanto esta estrella, pues a lo mejor en su corona de asteroides o en algún fenómeno físico, lo que se han planteado es que a lo mejor estamos delante de una estrella que puede resultar ser una superestructura alienígena. Y para corroborar sí o desmentir completamente esta teoría, la Universidad de Berkeley ha puesto en marcha este proyecto. Este proyecto va a contar con uno de los telescopios más potentes, más grandes del mundo, con un diámetro de parrilla de 100 metros y además colabora con otros también telescopios bastante potentes del resto del mundo, se pasan información y entonces lo que van a intentar hacer es seguir la pista a la estrella Tavi, para ver si realmente en todas las frecuencias de radio y de sonidos que hay en el espacio, alguna de ellas corresponde con algo de vida extraterrestre. ¿Cómo lo van a hacer? Pues desde el miércoles pasado, durante unos meses, van a estar 8 horas en 3 días concretamente. Uno fue, como digo, el miércoles pasado, y van a recoger información, una cantidad tremenda de información, para posteriormente analizar esos sonidos que han grabado en el espacio y ver si alguno de estos sonidos correspondería con una emisión, una radiación o un sonido que hasta ahora no se ha escuchado, por así decirlo. Evidentemente, lo que se pretende es un poco, bueno, al azar, ¿no? Porque no se sabe realmente si sí o si esto va a ocurrir durante en un futuro próximo o un futuro lejano. Yo lo tengo clarísimo, Javier. ¿Sabes por qué están intentando conectar con nosotros? Porque han escuchado La Rosa de los Vientos. Pues seguramente sí. Y entonces dicen, tenemos ya que ponernos en comunicación rápidamente. Pues yo creo que están en ello. Estos micrófonos están abiertos. Y estamos en el espacio, allí seguro. Para la exclusiva. Pues buenas tardes o buenas noches a los señores de este proyecto, que nos estarán escuchando. Por cierto, hace muchos años se firmó por parte de los países más importantes del mundo el protocolo de Kioto, que tenía como objetivo luchar contra los efectos de cambio climático. Aquello no lo cumplió absolutamente nadie. Eso sí, lo firmaron todos porque quedaba muy bien en la foto, pero no lo cumplió nadie. Porque no han creído las autoridades nunca en luchar contra el cambio climático. Nunca se ha hecho nada de verdad. Después, el año pasado, se juntaron para los mismos que firmaron el protocolo de Kioto. Cambiaron algunos nombres, pero los cargos eran los mismos. Las comidas fueron abundantes. Se lo pasaron muy bien todos los que estaban ahí. Y firmaron el Acuerdo de París. Que no lo cumplirá ninguno, ninguno, pero tampoco España. Pero porque... en París se pasa muy bien, está fenomenal en París. Sí, pero el protocolo de París tenía que estar para cumplir precisamente los acuerdos internacionales para luchar contra el cambio climático. Unos acuerdos, los de unos protocolos, los del Acuerdo de París, absolutamente de mínimo, será ridículo. Luego se vendió muy bien y eso, pero no servía para nada, ni siquiera para, y por supuesto, para luchar contra un problema que era muy grave, y eso es muy grave, el cambio climático. Pero ese protocolo, el Acuerdo de París, tampoco lo va a cumplir España porque no lo ha firmado, ¿no? O no lo pondrá en marcha hasta dentro de un tiempo, ¿no? Exactamente, eso es lo que ocurre. Como tú muy bien dices, en 2005 se firmó el Acuerdo de Kioto. La diferencia entre el Acuerdo de Kioto y lo que se firmó el año pasado en París es que en Kioto se obligaba a los países a cumplir unas ciertas condiciones en contra de para combatir el cambio climático. La diferencia que hay con el Acuerdo de París es que esta reunión no obligaba a ningún país, sino que cada país dijo, yo voy a cumplir o soy capaz de cumplir de aquí al año en que queremos que esto se empecemos a notar un efecto, yo voy a cumplir esto. Y cada país se puso su límite, por así decirlo. Es la diferencia más grande que hay entre los dos acuerdos. La gran diferencia está en que el protocolo de París te decía, no has cumplido el protocolo de Kioto, perdón, y el de París se dice, bueno, no lo has cumplido porque no has querido cumplirlo, ¿no? Es decir, que lo seguirás sin cumplir de nada, porque los países, los que mandan, los gobernantes son los principales enemigos del cambio climático. Pues el Acuerdo de París ha entrado en función el pasado día 4, es decir, el viernes pasado, ¿no? Empezó el tema, la recta final hace un mes, cuando se votó y fue ratificado por casi un 60% de los países que más gases de efecto invernadero emitían. Al cumplirse este porcentaje y estos 74 países que lo habían ratificado, lo habían firmado, entonces se empezó a contar un plazo de 30 días para comenzar a cumplir poco a poco el acuerdo. Ese plazo ha cumplido el día 4 de noviembre, es decir, el viernes pasado, y digamos que estamos ya cumpliendo, por así decirlo, ese acuerdo de país. Bueno, hasta ahora solo 7 de los 28 países de la Unión Europea son los que lo han aprobado de manera individual, y ocurre que España de momento no lo ha ratificado por lo que dice el gobierno en funciones, es eso, por como el, somos el gobierno, gobierno el ex gobierno en funciones, o correctamente, gobierno muy bien dicho, que yo todavía estoy, sea, ¿no? Yo estoy todavía en claro, efecto, pero es que el ex gobierno en funciones decía que no podía porque al estar en funciones no tenía atribuciones para firmar este acuerdo internacional. Otros partidos, como el PSOE y Podemos, decían que sí tenía suficiente facultad. Es que el acuerdo está en funciones, entonces no pueden ellos decantarse. Bueno, este acuerdo obliga a España a una serie de condiciones, entre otras es a ir disminuyendo, por ejemplo, para el año 2020 tiene que haber una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 10%. Posteriormente, poco a poco, se va a ir ampliando este porcentaje hasta cumplir un acuerdo hacia el año 2030, que deberá ser del 26%. Obama, fíjate que una de las cosas que él comentaba en su momento, que con todos los conflictos que hay gravísimos, el asunto del cambio climático era una de las cosas que se tendría que abordar, porque afecta a todo el planeta. ¿Y eso qué nos decía? Obama, el que se va... ¿Y por qué no hizo nada? Es que eso es lo que alucina, que aquí tienen la boca muy larga todos, pero no hacen absolutamente nada, porque si alguien que no ha luchado contra los efectos del cambio climático es el presidente. Por el money, money, si esto es lo de siempre, claro. Esto es el money, money. El acuerdo de Kioto no llegó a establecerse, no llegó a cumplirse y, como tú muy bien dices, se lo pasaron todos por el forro. ¿Qué pasará con el acuerdo de París? Bueno, es una incógnita. Parece que desde el año 2005 al 2015 la situación climática, el cambio climático es mucho más evidente y, bueno, pues hay... Parece una intención de sí cumplirlo y llegar al final de este siglo sin superar los 2 grados, que es lo que una de las bases de este acuerdo. Las mentiras oficiales que cuentan a propósito de su lucha contra el cambio climático, quizá la neurociencia tiene algo que decir sobre ello, ¿no? Pues sí, bueno, hay una serie de investigadores del Reino Unido que se han puesto a investigar un poco en qué consiste esto de las mentiras repetidas. Se han visto que hay en el cerebro, está la amígdala cerebral, que es una parte del cerebro muy pequeñita, pero que cuando mentimos, esta parte del cerebro, la amígdala, se estimula, ¿no? Y entonces... Pues hay algunos que la tienen estimulado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más se miente esta amígdala cerebral, lo que ocurre es que más grandes, a ver si lo digo correctamente. A ver. Hay una sensación negativa. Cuando uno miente, la amígdala emite una sensación negativa, ¿no? Lo que ocurre es que limita el grado en el que estamos dispuestos a mentir. Cuando ocurre que mentimos progresivamente. Por eso son tan cabezones algunos progresivamente, ¿no? Exactamente, ocurre que la actividad de la amígdala es mayor, con lo que ocurre que entramos en un círculo vicioso en el que sentimos una gratificación cerebral, por así decirlo, al saber que estamos engañando, buscando un beneficio propio, ¿no? Esto lo hicieron con 80 personas. O sea, se dopan mintiendo. Mintiendo ellos obtenían un beneficio personal. Y entonces, midiéndoles la actividad de la amígdala a estas personas, se dieron cuenta que cuanto más mentían, esa satisfacción personal de saber que habían engañado para ellos obtener un beneficio, esa satisfacción provenía de la actividad de la amígdala. Por lo tanto, los que mandan en un campo o en otro tienen amigdalitis. Eso está cerebral. Absolutamente claro. Vamos a dar algunos datos sobre el informe Planeta Vivo 2016. Pues mira, en los últimos 40 años, de 1970 a 2012, concretamente, que es lo que se ha estudiado, sabemos que las poblaciones de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos han disminuido cerca del 60% en solo 40 años. Es decir, que vamos hacia la extinción de las especies de los ecosistemas biológicos, fundamentalmente por el sistema productivo alimentario al que estamos sometiendo a la Tierra. Es decir, ahora mismo consumimos mucho más de lo que la Tierra es capaz de regenerar, con lo cual ahora mismo con el sistema a día de hoy necesitamos 1,6 planetas como la Tierra para satisfacer nuestro propio autoconsumo. Solo trata la película Interestelar, que exacto, prácticamente ya nos quedamos que solo queremos sobrevivir para poder comer algo. Y sobre este tema yo recomiendo ver el documental que se ha estrenado hace muy poquito de Leonardo DiCaprio, yo lo he visto esta mañana, y pone el dedo en la llaga en todo esto, el desbarajuste de consumo que estamos haciendo y exigiendo a la Tierra, exprimiéndola demasiado. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, Javier Sevillano, muchas gracias. Mañana más. Buenas noches, mañana más. y mañana a la 1:30 en la península, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, continuamos.